Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Buen día para todos. Ayer fue el cumpleaños del presidente, 54 años. Su hermana Karina tiene 51. Y ambos son hijos de un colectivero de la línea 21, Teniente General Roca, que hace el trayecto de Liniers a la localidad de Florida y también ahora tiene extensiones que terminan en Vicente López. Durante mucho tiempo fue chofer y después pudo comprar alguna participación y tuvo como propietario más de un colectivo en esa empresa. El padre los crió a su hermana y a su hermano de la manera que le pareció. Con el tiempo denunció Milei falta de cariño en su casa y maltrato del padre a sí mismo, y que se refugiaba y se protegía en la hermana. Bueno, estas cuestiones de familia salieron a relucir a raíz del estado público y político que tomó el referente de el liberalismo a ultranza, que es una propuesta realmente desordenada que ya vivió la Argentina de Martínez de Hoz en la época de la dictadura y que se vivió más de una vez con los inventos de Alzogaray y de otros que nos llevaron de la mano al liberalismo, que rotundamente fracasó y dejó el tendal cuando se fueron. No va a ser la excepción lo de Milei, pero además a pasos agigantados comienza la extranjerización, cosa que suele ocurrir muy a menudo con los gobiernos de proyectos liberales. Lo disfrazó de anarcocapitalista, lo disfrazó de que era un offside, que era algo diferente, y la gente lo consumió, lo creyó. De la misma manera que en Ucrania, un actor que hacía el personaje de un presidente malo lo terminaron eligiendo y haciendo presidente realmente, y hoy Zelensky tiene una guerra con los rusos. De la misma forma, la gente compró ese producto que también fue parte de la televisión en la Argentina. Tenemos lo que tenemos, y acá vale la frase, por más remañida que sea, porque somos como somos. Porque la sociedad argentina, que tiene una fuerte clase media gracias al peronismo, que permitió la existencia de esa clase media, esta clase, la media, cuando está bien vota mal, y cuando está mal suele votar bien. Ahora, ¿por qué pasa esto? Y es muy difícil explicarlo, porque el acceso que tuvo el hijo del trabajador para ser profesional, y posteriormente en su egreso transformarse en clase media y perder a lo mejor el sentido de dónde venían y dar un paso más hacia otros pensamientos filosóficos y políticos, ha hecho que la Argentina tenga una clase media que no tiene una determinación real de qué cosa quiere. Es consumidora de determinada difusión, le gusta que le cuenten las cuestiones privadas de los candidatos, y después, cuando tiene que utilizar la capacidad de razonamiento de su voto, vienen influidos de manera increíble. Porque el humilde, el trabajador, no tiene dudas a la hora de votar. El de arriba de todo tampoco. Pero la clase media va y viene. Es decir, una vez elige una cosa, otra vez elige otra, en una búsqueda constante y permanente. Ahora, esa clase no existía hasta la llegada del peronismo. Había pobres y ricos. Y esto nunca se pone en la escala de valorización. Cuando se habla de la universidad gratuita, laica, que permita el acceso al hijo del trabajador, del obrero, se hace muy poca referencia que eso existió desde Perón, que fue Perón el que permitió la enseñanza gratuita en las universidades. Cuando se habla de la necesidad del desarrollo nuclear que ha tenido la Argentina y que está a la vanguardia de esto, también hay una referencia al peronismo que permitió ese desarrollo, que apoyó ese desarrollo y que llegó a traer gente de otras partes del mundo para que los científicos nuestros que estaban en pañales y recién comenzaban tuvieran toda la información necesaria a nivel mundial. Todas las cosas que nosotros ponderamos, cuando se las investigan, tienen raíces de aquel gobierno hacedor de Juan Domingo Perón y María Eva Duarte de Perón. Ahora, de esto pasó hace mucho tiempo. Hoy más de la mitad del padrón no había nacido cuando se hizo inmortal Perón, así que calculemos y analicemos que vivimos un mundo irreal de creer que todos saben de qué se trata, y no es así. Hay una gran porción de la sociedad argentina que desconocen estas cosas que estamos hablando. Hay una gran proporción de la sociedad argentina que fue educado con los manuales liberales que el peronismo nunca cambió dentro de la educación y que permiten que se enseñen pensamientos de liberales y no pensamientos de nacionales en la escala de valores que se debían haber puesto. Estamos frente a un descubrimiento que hace rato lo hemos hecho, pero que vale la pena ponerlo en tabla de análisis. La parte cultural. Es decir, la revolución cultural en la Argentina no la ganó el peronismo. El peronismo le dio bienestar, le dio crecimiento, le dio 120.000 obras públicas, le dio derechos para tener aguinaldo, le dio derechos para que haya vacaciones pagas, le dio derechos. Cuando le exigió que esos derechos se le correspondan también, no fue el mismo resultado. La sociedad no correspondió como debía, y entonces permitieron que se volteara un gobierno constitucional de cualquiera de las formas que se le ocurría a la oposición, aún ametrallando y bombardeando Plaza de Mayo, matando y asesinando cuando tuvieron el poder y fusilando a los que se sublevaban para que volviera el tiempo de la felicidad, que era el gobierno anterior que habían derrocado. Bueno, todo esto que nos pasó parece que no se aprende porque no se cuenta, y una cosa es la vivencia nuestra y otra cosa es aquellos que nacieron hace 40, 45 años y que no vivieron. Y por lo tanto, si a nosotros nos contaban de Hipólito Yrigoyen, lo podíamos entender como referencia histórica, pero no lo sentíamos porque no vivíamos. Entonces, podemos hablar de lo que sentimos de manera diferente a la que se nos cuenta históricamente. Y el revisionismo histórico, que ha aportado mucho al saber del vulgo argentino, del pueblo argentino, le falta hacer la gran batalla. El revisionismo sobre hasta dónde culturalmente el peronismo llegó para preparar a la sociedad y para informarle de qué se trataba. Bueno, no en vano faltan dos generaciones, no en vano hay desaparecidos en la Argentina. Porque cuando voltearon al último gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón, lo que estaban haciendo concretamente era borrar a dos generaciones de argentinos. Y en esto debemos ser absolutamente objetivos, colaboraron los mismos que decían que había que hacer la revolución socialista, que no estaban conformes con la patria peronista, que no les alcanzaba, que ellos querían hacer la patria socialista, y querían hacer la patria socialista en el país donde el socialismo había fracasado siempre, porque siempre fue socios de los que maltrataron a los trabajadores, inexorablemente participaron en el 55 y siempre estuvieron del brazo de la sociedad con los radicales, nunca en sociedad con el peronismo. Por lo tanto, estaban equivocados en el lanzamiento de la idea y querían ellos que eso era superador a lo que era un propio desarrollo de la tercera posición ideológica que había sostenido la Argentina de Perón. Pero bueno, esto es tiempo pasado, que influye sobre todo en el presente y en el futuro, pero no tiene mucho que ver con las necesidades de hoy, cuando no le prestamos atención, cuando no analizamos lo que nos ocurrió, y entonces después nos sorprendemos porque aparece un cachivache como Milei y patea todo diciendo que el liberalismo llegó al gobierno y al poder, y llegó por los votos. Y entonces, si no llegó por las botas y llegó por los votos, tenemos que preguntarnos dónde está la falla. Y la falla mayor, la más grande, fue renegar de lo que nos había hecho libres, justos y soberanos. Renegar y esconder la doctrina peronista. Y de esto hay muchos culpables que cantaban la marchita y que creyeron que eso estaba enterrado y terminado. Bueno, ahora se dan cuenta que es imprescindible regresar a la fuente, ahora se dan cuenta que vale la pena pelearse por un manejo del partido que supuestamente representa esa idea, ahora se dan cuenta de cosas que o no se dieron cuenta o no les importó cuando hicieron lo que hicieron. Ya eso es pasado, pertenece a la historia, y ahora se trata de unir fuerzas en contra de un enemigo común, de alguien que le dijo al pueblo que venía a destrozar todo, a destruir todo, y la sociedad lo votó. Por lo tanto, el problema no solamente es luchar contra el gobierno entreguista de Milei, sino convencer al prójimo, al argentino que votó mayoritariamente al cachivache que tenemos de presidente. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 20 grados, 2 décimas la temperatura. Atención, hay pronóstico de tormentas durante toda la jornada en Buenos Aires. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Buen día, Miguel. No todas son buenas noticias. Sin la UTA, los gremios ratificaron el paro del 30 de octubre. Los gremios de transporte, en una reunión encabezada por Hugo y Pablo Moyano, los sindicatos confirmaron la medida de fuerza para la próxima semana en contra del ajuste de Milei, el aumento de los boletos tras la quita de subsidios y el intento de privatización de Aerolíneas Argentinas. Otros gremios se van a sumar a esta huelga. El cotitular de la CGT, Pablo Moyano, y el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, encabezaron este martes una reunión de sindicatos de transporte y ratificaron el paro anunciado para el miércoles 30, y la medida va a afectar a casi todo el sector, a excepción de los colectivos que circularán con normalidad, ya que la UTA decidió no adherir. Además de Pablo y Hugo Moyano, participaron de la reunión Juan Carlos Smith de Dragado y Balizamiento, Juan Pablo Brey de Aeronavegantes, Omar Maturano de la Fraternidad y Pablo Viro de Pilotos de Líneas Aéreas, entre otros sindicalistas del transporte. En la reunión ratificaron el paro nacional del miércoles de la semana próxima, reclamando contra el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, el aumento de los boletos tras la quita de subsidios, el intento de privatización de aerolíneas argentinas, el ataque a los jubilados y en rechazo al aumento de la pobreza. También se sumó al encuentro el secretario general del Sindicato de Empleados del Estado, Rodolfo Aguiar, gremio que se sumará a la protesta con una medida de fuerza propia de 36 horas que va a comenzar el día 29 con una movilización y continuará el día 30 adhiriendo al paro del transporte. Se sumó también Alejandro Gramajo de UTEP, el Sindicato de Trabajadores Informales, que reporta a los movimientos sociales que respalda el paro, y los dirigentes acordaron seguir construyendo y articulando medidas para ponerle freno al gobierno de derecha que golpea a los sectores más vulnerables, como se informó en un comunicado. El 30 de octubre, por lo tanto, habrá un paro general de transportes y seguramente esta medida paralizará el país, el pueblo, los trabajadores, la casta está cansada del ajuste y el escarmiento sobrevuela en toda la Argentina. Bueno, además de que la conducción de la Unión Trasmiros Automotor no se plegó hasta el momento, las bases de los trabajadores de UTA es muy probable que no saquen los colectivos y los patrones también tengan cierto temor, primero porque no saben si van a llegar a los lugares de destino, porque viajan por otros medios de comunicación y no pueden llegar. Y segundo, porque no están conformes con la medida que tomara la conducción de UTA. Así que no hay que extrañar que tampoco los colectivos funcionen normalmente. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 6 de la mañana, 18 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 20 grados, 4 la temperatura actual. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Enrique Quepa. Bueno, no fue una noche para el festejo para River Plate. Ayer se presentó en Belo Horizonte y cayó una vez más frente a Atlético Mineiro, que debe ser uno de los equipos que tiene una paternidad marcada. Es el quinto partido que jugaron en enfrentamientos personales en distintas oportunidades, y solamente la primera vez que jugaron por Copa Libertadores, River se impuso allá por 1978 en las semifinales de ese certamen que terminó ganando Boca Juniors. Integraba el grupo semifinal junto al propio Atlético Mineiro, donde estaban jugadores como recordadísimos, que fue integrante de la selección del 82 de Brasil, Paulo Isidoro, en aquel momento una figura Nobel del conjunto brasileño. Aquel partido lo ganó en el más monumental River 1-0 con gol de JJ, y después se enfrentaron con el de ayer cuatro veces y las cuatro veces ganó el equipo brasileño. Ayer mostró contundencia el equipo de Gabriel Milito y se puso en ventaja a los 22 con goles de Deyverson. A 20 minutos del final aumentó con un golazo el que para mí fue el jugador de la cancha, sin duda. Jugó un partido muy especial Deyverson, no solo por lo que hizo con los pies, sino también por lo que hizo con la boca. Y la pregunta mía, como siempre, es por qué no fue sancionado como debía, ya que, por ejemplo, el segundo gol que convirtió el jugador brasileño se lo fue a gritar en el banco a los integrantes del banco de River Plate. Yo digo, ¿qué ventaja tiene tan grande el fútbol brasileño y los equipos brasileños con Alejandro Domínguez como presidente de la Conmebol, ¿no? Es decir, siempre los fallos son a favor. Es más, la primera patada que pega Colidio, que merecía amarilla, después un jugador de Atlético Mineiro cometió una falta similar o peor y no fue sancionada de la misma manera por Jesús Valenzuela, que, dicho sea de paso, no tuvo nada que ver en el resultado del partido porque Mineiro fue superior a River. Pero en estas cosas, en estos fallos, en estas chiquititas, siempre fallaba a favor del equipo local. Bueno, ahora River la tiene muy complicada en la vuelta el próximo martes en el más monumental, 21-30, recibiendo Atlético Mineiro. Tiene que ganar por 3 goles si quiere llegar a los tiros del punto penal, y por 4 en un partido que tiene que ser perfecto para el equipo de Marcelo Gallardo para lograr pasar a la final que se va a jugar en el más monumental. Hay un antecedente no muy grato para la gente del equipo brasileño, ya que en 1995, en la final de la Copa Conmebol, copa que ya no existe más, jugaban la final Atlético Mineiro y Rosario Central. En el partido de ida ganaron los brasileños 4-0 y parecía todo definido. Bueno, no fue así. Fueron a la vuelta en Rosario el 19 de diciembre de 1995. Central gana 4-0 con un agónico gol, el cuarto de Peteco Carbonari. Fueron a los penales y se impuso el equipo brasileño. De algo hay que agarrarse, de algo tiene que agarrarse el hincha de River para tener optimismo y tener confianza que se puede dar vuelta el resultado en la revancha aquí en Buenos Aires. Hoy hay Copa Sudamericana, se presenta Lanús también en Belo Horizonte, enfrentando al otro equipo, al clásico rival de Atlético Mineiro, me refiero al Cruzeiro, y también tenemos Copa Argentina, se define el último semifinalista, el que va a enfrentar a Vélez Sarsfield. Hasta ahora los 3 que han quedado, Vélez, Huracán y Central Córdoba de Santiago del Estero, que van a jugar en el día de mañana la primera semifinal de la Copa Argentina. Bueno, Boca busca su lugar en semifinales, necesita desesperadamente esta victoria, ya que necesita estar en la Copa Libertadores 2025, y una de las vías que tiene el conjunto xeneize es ganar hoy, llegar a semifinal, superar a Vélez y ganar la final de la Copa Argentina. Falta mucho para eso. Hoy en Rosario a las 21:10, entonces Boca Gimnasia y Esgrima La Plata por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina. En un rato ampliamos todo eso. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 23 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Vamos a abrir el teléfono bien temprano para escuchar a los oyentes. En estos tiempos donde es importante escuchar la voz del pueblo, escuchar la voz del soberano, porque en realidad, más allá de la tendencia que tiene este programa, nos importa mucho que se analice con la mayor objetividad que pueda. Si ustedes creen que hay una preparación desde la oposición para ofrecer algo diferente que atraiga electoralmente. Si está preparándose la oposición a este gobierno como para que haya un atractivo, o simplemente la gente va a ir a votar en contra del gobierno actual y entonces va a elegir la boleta que más le gusta. ¿Qué piensa cada uno de ustedes? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, saben ya que el teléfono está abierto, que pueden llamar. Vamos a meternos, Diego, con este momento nacional, con las novedades. Carbone. Te perdí, no me llegó lo que me dijiste. No, no, bien. Digo que vamos a meternos con las novedades, porque en las decisiones de Milei van todos los días modificando la realidad, ¿no? Sí, ahora fíjate lo que ha hecho. Deshace la AFIP para crear el arca, que no es precisamente el arca de Noé. Esta es el arca de los piratas, más bien, porque el Círculo Rojo asegura que la eliminación de la AFIP fomenta los acuerdos entre inspectores y empresas. Es el arca de los negociados y la mano de Macri está detrás. Los que le habían vendido como un congelamiento de salarios por un año, terminó con degradar a los sabuesos para quitarle los controles a las empresas. Caputo se enteró de la medida viajando para visitar al Fondo Monetario y, por supuesto, le encantó la idea. Pero hay furia en el entorno de Mizrahi, la ex titular del fisco, porque ella dejó el sector privado para sumarse a los libertarios y el propio Milei fue el que deschavó que le había dado un sueldo importante y le prometió que nunca lo iba a decir. El hombre del líder pro atrás de la parte técnica de las reformas está manejando la cortina de humo de la eliminación de la AFIP, que generó en las últimas horas una asamblea general de trabajadores del gremio, y lo que iba a ser un ahorro fiscal se está convirtiendo en un plan de monitoreos laxos que va a fomentar la promiscuidad entre los inspectores y las empresas y va a resentir la fiscalización de sectores claves como el narcotráfico, las exportaciones y sistemas. Y bromeó un importante empresario nacional del sector comercial que no se esperaba el reemplazo de la AFIP por la Agencia de Recaudación y Control y dijo, el arca es el arca de los negociados. Bueno, ojo, porque además echan 3.500 trabajadores de impositiva. Sí, además, pero además la cosa está que arde, porque la extrema reforma de la AFIP soñada por el pibe motosierra convierte al ERTE recaudador en un lavadero de dinero sucio y una fuga de dinero que debería recaudar el fisco. Esto sí que viva la libertad, carajo. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. La temperatura máxima en la capital, 24 grados, va a ser en la jornada de hoy, con tormentas aisladas por la mañana y tormentas fuertes por la tarde-noche. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 29 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Aeroparque y aeropuerto funcionan con normalidad, subterráneos de la misma manera y todos los ramales ferroviarios a horario. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique, ¿qué otra novedad? Bueno, lo decíamos antes, esta noche a las 19 se presenta Lanús en Brasil, en Belo Horizonte, en este caso visitando a El Cruzeiro, el otro equipo de la ciudad que está en instancias decisivas, en este caso de la Copa Sudamericana. El partido va a comenzar, como decíamos, a las 7 de la tarde. Va a tener como árbitro alguien que no es muy confiable. Lo siento por el señor que alguna vez se enojó porque hablé de Andrés Matonte, pero vaya a preguntar en Uruguay si Andrés Matonte es un árbitro confiable. Entonces, acá estamos para opinar, no para decir lo que le gusta o no le gusta a la gente. El VAR estará a cargo de Nicolás Gallo, de Colombia, y el equipo brasileño que dirige ahora Fernando Diniz. Fernando Diniz, hasta no hace mucho tiempo atrás, fue el técnico del Fluminense, el equipo que no hace mucho tiempo defendía su corona como campeón de la Copa Libertadores de América el año pasado en el Maracaná, ganándole a Boca 2-1, que fue despedido por malos resultados y ahora recaló en el conjunto de Belo Horizonte. Casio será el arquero. William, Joao Marcelo, Lucas Villalba y Marlon estarán en el fondo. Mateus Enrique Wallace, Gabriel Verón el argentino, Mateus Pereira en la mitad de la cancha, Álvaro Barrial otro argentino y Caio Jorge, el ex delantero del Santos de Brasil, los 11 que propone Fernando Diniz para el partido de esta tarde-noche. Lanús, el equipo que dirige Ricardo Zielinski, va a alistar a Nahuel Lozada en el arco, Juan Cáceres, Carlos Izquierdo, Gonzalo Pérez y Julio Soler, Felipe Peña Biafore, Luciano Boggio, el uruguayo Marcelino Moreno, Ramiro Carrera, Bruno Cabrera y el goleador Walter Bou. Recordamos, por supuesto, que aquí se define todo en la vuelta, la semana siguiente, el próximo miércoles, en el estadio Néstor Díaz Pérez de la ciudad de Lanús, y por supuesto hoy el conjunto granate va por un buen resultado para estar más tranquilo en la vuelta cuando reciba al conjunto brasileño. También decíamos y hablábamos de la Copa Argentina, hoy se define el último lugar para semifinales, en este caso tiene que ver con la presentación de este Boca que sufrió un golpe realmente muy importante en el debut de Fernando Gago como entrenador del conjunto Ceneice. Se perdió 3-0 con Tigre en Victoria, jugando muy mal, sin una línea de juego, y por supuesto generó la preocupación de los hinchas que ven que se aleja la posibilidad de ingresar por tabla anual a la Copa Libertadores y que tienen este camino, este sendero, este atajo para llegar a la Copa Argentina. Va a enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata, otro equipo que ha tenido altibajos, el equipo que dirige el uruguayo Marcelo Méndez, que, bueno, tuvo un muy buen arranque, después se cayó y está tratando de volver por su fuero. Recordamos que en Copa Argentina no hay VAR, que va, el partido va a comenzar a las 21:10, se juega en el Marcelo Bielsa de Rosario, estadio de Newell's Old Boys, lo va a dirigir Jorge Valiño. Bueno, acá tampoco tenemos suerte con el árbitro, ¿no? Valiño no es de los mejores, más bien es un árbitro del poder que generalmente ha sido uno de los árbitros que más dirigió a Barraca Central, y creo que eso me exime de cualquier otro tipo de comentario. El equipo de Fernando Gago, que no está confirmado, alistaría a Leandro Bey o Sergio Romero. Me inclino porque el arquero va a ser el juvenil ex Los Andes, Leandro Bey. Luis Advíncula, Aarón Anselmino, Marcos Rojo y Lautaro Blanco. Paul Fernández en la mitad de la cancha, Ignacio Miramón, Kevin Zenón, Ezequiel Ceballos, el Changuito, y arriba Edinson Cavani y Miguel Merentiel. Gimnasia también con un par de dudas, Marcos Ledesma en el arco, el uruguayo Juan Pintado, Leo Morales, Enzo Martínez y Rodrigo Gallo o Valentín Rodríguez en el fondo, Lucas Castro, el Pata Castro, Martín Fernández, Nicolás Garayal del ex Vélez o Augusto Max, Matías Avaldo, otro uruguayo, Rodrigo Castillo y un ex Boca, Norberto Briasco, los 11 que pone el uruguayo para afrontar este partido, que por supuesto, si en los 90 minutos termina empatados, tendrá que definir el pase de ronda y el rival de Vélez por la vía de los tiros del punto penal. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. 20 grados 4 la temperatura actual, pronósticos de lluvia con tormenta y alerta porque la tarde noche va a haber tormenta fuerte. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Diego. El armoniquista y admirado Hugo Díaz falleció en Buenos Aires un día como hoy, en 1977, a los 50 años. Nacido en Santiago del Estero, uno de los grandes virtuosos de la música popular argentina, y su calidad cruzó las fronteras del país. Hohner, el principal fabricante de armónicas del mundo de origen alemán, no sacaba un modelo nuevo de armónica al mercado si primero no tenía el visto bueno de Hugo Díaz. Hugo perteneció a una familia de músicos, su esposa fue la cantante Victoria Cura, su cuñado, el percusionista Domingo Cura, y su hija, Mavi Díaz, integrante de Viuda e Hija del Rock and Roll. Tocó todo en su armónica, folclore, tangos, música sincopada, pero en realidad hacía hablar a su armónica. Cuando tocaba tangos, siempre tuvo la sensación, al escucharlo, de que estaba recitando la letra. Y para muestra basta un botón, Hugo Díaz, Mano a Mano. Thank you. saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. La capacidad de Hugo Díaz para hacer hablar a la armónica, ¿no? Realmente no era fantástico. Vos viste, está diciendo la letra. Sí, increíble, ¿no? No, es fantástico, era fantástico, ¿viste? Yo nos veía todas las noches cuando salíamos a hacer el último noticiero, nos íbamos a cenar al boliche que tenía Mentesana con Vicente Sedade, el hermano de Ramón Ayala, y estaba siempre Hugo Díaz y un montón de folcloristas. Era un tipo encantador y se pasaba haciendo música en el boliche nada más que por el hecho de estar entre amigos. Sí, y era un tipo fantástico. Lástima porque que cuando está joven. Vos sabés que la mayoría de los que han hecho este tipo de música, porque solamente sintiéndolo puede llegar a ser esta maravilla, ¿no? Porque hay que manejar una armónica así, como aquel que maneja un violín, por ejemplo, y hace con el violín maravillas, o el que maneja un bandoneón. Bueno, cuando tienen esa capacidad y ese don, no se pueden quedar quietos, no pueden estar solamente trabajando cuando lo contratan. Lo sienten como músico y lo hacen en cualquier lugar. No, sí, pero además había otro armoniquista que era alemán. Los dos eran contratados de Hörner, pero al que más le llevaban el apunte era Hugo Díaz y no el alemán, que también lo admiraba a Hugo Díaz. Era fantástico, era internacional el negro. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 42 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Es llamativo, como titulan a veces cuando hay un resultado deportivo, ¿no? TN pone, River perdió 3-0 y ahora tiene que hacer un milagro. A ver, en deporte y en el fútbol todo es posible. Perder por goleada, ganar por goleada, remontar un partido. Y no son milagros. Son formas y maneras de encarar un partido y no es milagroso. Es trabajar sobre los errores cometidos y esperar que el rival se equivoque. El fútbol es una cosa maravillosa donde el que tiene creatividad le gana siempre al que tenga estática. Uno se acuerda cuando los italianos inventaron el catenaccio, que era una marca férrea, que no se podía hacer nada porque marcaban absolutamente con toda la presión posible, y iban los sudamericanos y le pintaban la cara porque tenían el don de la improvisación. El fútbol, que a nosotros nos gusta, que a esta parte del mundo le gusta, es ese, el de la gambeta, el de la construcción de las ideas, el de sorprender al contrario, no la cosa esquemática y permanente como pueden tener algunos equipos que representan distintas latitudes europeas. Ahora, la verdad es que no es un milagro, es simplemente plantear un partido y darlo vuelta. No hay milagros para resultados, hay jugar bien o jugar mal. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Con distintos torneos, pero los dos grandes del fútbol argentino fueron goleados. Boca por Tigre en el campeonato local y River en el internacional por los brasileños. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Yo apuesto todo a Lanús, así que esperemos que Lanús nos traiga una buena noticia. sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 20 grados 4 la temperatura en Buenos Aires, todo el transporte funcionando con normalidad. El teléfono de la radio está abierto para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, señor Dorrensis. No lo creo. Se están peleando, o aparentemente peleando, gente que está acabada políticamente, todos. En toda la oposición liviana, gente que acompaña, muy degradada toda la política, toda la sociedad, absolutamente, llegamos a un nivel de decadencia que me parece increíble. Yo viví otra Argentina, viví otra niñez, mis nietos, me partió el alma cuando mi hija se lo llevó a vivir a Italia, pero son afortunados. Lamentablemente no creo que los demás chicos tengan, muchos, demasiados millones de chicos tengan esa posibilidad en este país. Soy muy pesimista. Gracias. Buen día, de Reyes, Antonio del Lugar le habla. Yo hasta el día de hoy creo que la oposición no tiene ningún plan para contrarrestar, sobre todo un plan económico, que sería, yo lo veo como el punta de lanza de un plan de gobierno de nuestro país. Tendría la oposición que ponerse los pantalones largos, especialmente los dos partidos. Yo soy peronista y quiero que el peronismo, pero también es necesario, convengamos que también es necesario que el radicalismo actúe y haga por su cuenta un plan de gobierno y haya un ofrecimiento un poco más amplio a la gente y tratar de dejarlo tercero a estos delincuentes. Bueno, le mando un abrazo. Buen día, Miguel de Caseros. La verdad que usted no puede hablar de la idiosincrasia del pueblo ucraniano porque no lo conoce. Yo soy nieto e hijo de ucraniano. Así que no compare a Milei con un pueblo nacionalista. Y con respecto al peronismo, lo mismo. No se transmitió el nacionalismo. Nunca. No se transmitió nada de lo que fue Perón, de los planes quinquenales de Perón, el plan trienal de Perón, las obras, todo lo que formó la flota naviera, aviones, bueno, mil cosas, ferrocarriles. Entonces, y eso lo hizo desde Menem hasta todo el kirchnerismo. Entonces creo que tenemos que caminar otra vez por un peronismo. A mí no me rejuntan más otra vez. No nos vamos a juntar para vencer a Milei. No, yo no entro, no entré antes y no voy a entrar ahora. No, ahora menos. Un abrazo peronista. Buen día, Miguel. Víctor de Fiorito. Yo, con las condiciones que estamos los jubilados en estos momentos, tenemos que cobrar por quincena. Yo tengo 35 años de aporte, no entré por la ventana. Tenemos que cobrar por quincena lo que estamos cobrando ahora por mes, ¿no? Y espero que sea una ayudita a esta gente que quiere hacer el bien, porque nos gobierna, ¿no? Ellos dicen que quieren hacer el bien. Y bueno, ¿qué va a hacer? Un abrazo, don Miguel. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, vamos a decir una verdad. La oposición al gobierno no tiene plan económico, todos tienen el mismo manual, pagarle al Fondo Monetario Internacional. Ahora pregúntese una cosa, usted tiene sindicatos de clase media que ganan arriba de 1,5 millones de pesos y son miles, si quiere podemos hacer una lista. Todos esos trabajadores no votaron a Massa. Ahora los trabajadores que ganamos la mínima sí votamos a Massa y nuestros dirigentes nunca nos representan. ¿Entiende? Cuando usted compara un recibo con el mío, con el de un camionero, da ganas de ponerse a llorar. Y se da cuenta, yo conozco varios colectiveros y camioneros que votaron a Milei y me da más bronca todavía. Después dicen que son peronistas. Por eso no creo en nadie. Buen día, señor de Renzi. Habla Daniel de Monte Castro. La frase de Perón, únanse, es ineludible y es imprescindible ahora. Todos tienen que estar adentro, no sobra nadie. Por favor, Esa es la premisa número uno. Y la segunda, en este momento, todas las reservas del Banco Central están en manos de los fondos buitre, a través de Templeton, BlackRock y de Caputo. Caputo es el comandante de toda Latinoamérica de esos fondos. Los 4.000 millones de dólares en oro, más los 1.500 que mandaron ahora, todo eso está todo, salió del país y no lo vemos más. Eso es lo más importante que está pasando ahora. Nos entretenemos con las pavadas y no vemos el fondo. Gracias. Buenos días, Miguel de Rensis y equipo. Antonio de Caseros. Con el cierre de la AFIP, el GARCA de Milei, baja tributación económica y control estatal a grandes corporaciones, empresas privadas, extranjeras, crea nueva casta ladrona que empobreza a la gente, quebranta al país de todos los argentinos. Gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 6 de la mañana, 52 minutos. En la ciudad de Buenos Aires hay 20 grados 4 décimas, pero hoy va a ser una jornada con tormentas y tiene que salir, vaya preparado. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Carbone. Un 23 de octubre, en los pininos de la Segunda Guerra Mundial, Hitler y Mussolini viajan a España para reunirse en una cumbre con Francisco Franco sobre los finales de la Guerra Civil Española. Adolfo Hitler y Franco tienen este encuentro y el objeto es establecer las condiciones del ingreso de España a la Segunda Guerra Mundial. Los dictadores no se pusieron de acuerdo. Franco exigió más de lo que Hitler estaba dispuesto a darle, empezando por Gibraltar en caso de que derrotaran a los ingleses, y Marruecos, más otros territorios de África. España, aún desangrada por 3 años de guerra civil, se mantuvo neutral y le pegó un portazo a Hitler y a Mussolini. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 6 minutos faltan para las 6 de la mañana. Nos vamos a meter en el primer informe internacional que llega a Radio Belgrano. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Como viene siendo habitual desde hace meses, Oriente Próximo ha sido uno de los temas de debate en esta sesión plenaria. Pero la Eurocámara, a diferencia de lo que sucedió con la guerra en Ucrania, no es capaz de mostrar el mismo consenso. Este martes, tanto la Comisión Europea como gran parte de los eurodiputados han condenado los ataques de Israel a las tropas de Naciones Unidas desplegadas en el Líbano y han pedido además un alto el fuego en el país. Pero aún así, no ha podido ponerse sobre la mesa ninguna resolución. estamos perdiendo interlocución, no somos capaces de ponernos de acuerdo en ningún statement en relación a Gaza o el Líbano, y yo creo que tenemos que dar ejemplo. Aquí tenemos una visión muy distorsionada de lo que es el Middle East, y creo que viene por parte de ¿no?, sobre todo de la extrema derecha, porque bueno, solo hablan de las cuestiones de seguridad, no hablan en ningún caso de las cuestiones humanitarias. Una exigencia de alto el fuego inmediata, una exigencia de que cesen los ataques a la misión UNIFIL desplegada sobre el terreno, un aumento de la ayuda humanitaria y una estrategia a medio plazo para normalizar la zona y en concreto Líbano. Esas son iniciativas políticas que se han de tomar bien en el marco de Naciones Unidas o idealmente en el marco europeo. Una resolución del Parlamento Europeo, aunque no sería vinculante, podría suponer un apoyo político clave para el Líbano y sacar de la irrelevancia política a la Unión Europea con respecto a la destrucción de Gaza, la ocupación de Cisjordania y la campaña militar de Israel en el Líbano. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, el juicio a Cositorto vence el plazo para confirmar el acuerdo económico. Ustedes saben que Cositorto se hizo famoso por el sistema de enganche, pero más allá de él se ha dado y se ha repetido con incautos que ponen dinero, cobran al principio algo y después son despojados de todo, en una serie de búsqueda permanente y constante de gente que ponga algo más, porque si no hay algo más que se ponga, se cae todo el sistema que se inventó y finalmente dejan desplumado a gran parte de la sociedad. Bueno, veremos qué pasa ahora con el juicio. 57 minutos pasaron después de las 6 de la mañana, con 20 grados 4 décimas de temperatura. Enrique. Parece que en Sarmiento de Junín, después de la salida de Israel Damonte como técnico, Martín Funes, el técnico de la reserva, se va a hacer cargo del equipo, al menos si se les dan los resultados. El próximo fin de semana juega frente a Newell's Old Boys de Rosario y habrá que ver si con un buen resultado el técnico consigue mantener su estatus como tal y queda confirmado hasta el final de la temporada, lo cual debería ser así. El problema es que el gremio de los técnicos permite por allí, de manera equivocada, desde mi punto de vista, que un entrenador pueda dirigir más de un equipo, cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo, pero tenemos un fútbol muy especial en la Argentina, cuyo primer o cuyo mandatario, el presidente de la AFA, suspende descensos a 10 fechas del final del campeonato, pugna por una reelección indefinida, saca los descensos. Bueno, así estamos, ¿no? Este es un fútbol muy particular donde no hay tiempo para proyectos. Es mentira cuando los dirigentes hablan de proyectos. No hay ningún proyecto en el fútbol. El fútbol es el día a día. Si vos ganas, te quedas. Si perdés, vamos a buscar a otro. Pero como siempre están los mismos, porque hay un enganche muy especial en el fútbol argentino, la directiva de un club piensa en un entrenador, va a buscar al representante del entrenador y le dice, no, este no te lo doy porque está esperando una oportunidad de afuera. Pero tengo este otro. Bueno, y de esa manera consigue colocar a sus técnicos en un sistema absolutamente espurio, como todo lo que pasa en el fútbol argentino, que realmente es lamentable, y por eso vamos a tener el año que viene un torneo de 30 equipos donde usted, que es abonado al club, a cualquiera de los clubes del fútbol profesional, de la liga profesional, no va a poder ver a su equipo campeón en su cancha, no. Va a tener que ir a una cancha neutral, por decisión del presidente de la AFA y de un comité ejecutivo más que cuestionable. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Hoy por hoy, Sarmiento va a tener a Martín Funes, el técnico de la reserva, de aquí hasta el sábado que juega con Newell's Old Boys de Rosario. Ahora si pierde, seguramente van a salir desesperadamente a buscar otro entrenador, y así va a quedar el enganche, esta cadena de eslabones que se rompen apenas se pierden dos partidos seguidos, también en un sistema que no ocurre casi en ninguna parte del mundo. Por supuesto que los resultados mandan y los entrenadores conservan su trabajo si tienen resultados positivos. Le ha pasado en todo el mundo a un montón de técnicos. Bueno, aquí en la Argentina se profundiza más el tema. Se fue Israel Damonte de Sarmiento de Junín y ahora Martín Funes se hace cargo provisoriamente del equipo, en principio por el partido con Newell's. Si le va bien, hasta el final de temporada. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 7 de la mañana, primer resumen de noticias por Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Siete y uno en la Argentina, 24 la temperatura, 24 la sensación térmica, 74 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. No es por golpearse el pecho uno, pero lo dijimos hace mucho tiempo, ¿no? Que se viene la coalición entre el PRO y la Libertad Avanza, y esto va a ser así, confirmado por el domador de reposeras, el expresidente Mauricio Macri, quien dejó entrever en el día de ayer que se puede hacer una coalición con la Libertad Avanza con miras a las elecciones legislativas del año próximo. Y esto puede ser porque el objetivo de ambos partidos es el mismo: destruir al pueblo trabajador en la Argentina. Entonces, más allá de las diferencias que puedan tener, hay un acercamiento muy claro en los últimos tiempos de Macri a Milei. Es más, esto se produce a partir de los problemas judiciales que tiene Sandra Petovelo, que fue buscar directamente a Macri, que tiene muy buenos contactos en Comodoro Pro, Comodoro Pi. Y bueno, a partir de allí parece que se profundizó. Claro, Macri pidió, deme en transporte y deme en energía. Bueno, energía ya la tiene, ahora va por transporte, ¿no? De todas maneras, creo que tiene que haber respeto y confianza de ambos lados y que esa posible unión entre el PRO y el partido gobernante no puede ser algo forzado. Que no lo va a hacer, no lo va a hacer. El objetivo común es, primero, terminar con el kirchnerismo y, segundo, destruir lo poco que queda del pueblo trabajador. Veremos si con el ímpetu de ellos puede haber una sinergia, añadió. Pues sabe decir la palabra sinergia. Qué bárbaro de Macri. Añadió Macri, quien remarcó que este es un camino que abrió el PRO y si lo empezamos, es lógico que apoyemos al gobierno actual. Y si no fuera este y estuviera el Pato Donald con las mismas ideas que tiene Milei, lo apoyarían igual. El problema no es la figura que está al frente. El tema es las ideas y los proyectos que ellos, cuando estuvieron de 2015 a 2019, no pudieron aplicar porque son unos tibios. Son unos tibios y sabía lo que le podía pasar. Por tal motivo, no dudan afirmar que se puede hacer una coalición con la Libertad Avanza de acá a las legislativas, y destacó la generosidad del PRO por respaldar al gobierno de Javier Milei. Nosotros tenemos dirigentes formados y valiosos. Ya estuvimos en ese lugar, eso es importante. Bueno, mejor no hablemos de esa vez que estuvieron en ese lugar, porque la verdad no va a quedar muy bien parado Macri. Por otra parte, en declaraciones a su canal, al canal La Nación Más, Macri confió que tiene una relación honesta y sincera con el actual mandatario y añadió que él y la hermana Karina son una sola persona. Bueno, con Milei se lleva bien, con Karina creo que no tanto, ¿no? Porque desembarcó en un bastión del PRO con su partido, bueno, esa locura que tiene en la cabeza de querer ser líder de un partido que no existe. Y además va a tener que ir a sacarle votantes al PRO y afiliados al PRO, porque si no, no va a articular absolutamente nada en el país. La gente votó a alguien como Milei, que no era un estándar, era alguien especial. Era feroz en cada momento de la campaña con una psicología especial. No va del conflicto, va de frente y es auténtico, dijo, al hacer una descripción del jefe de Estado. Más o menos le dijo lo que le decimos todo de acá, que es un desquiciado. No, fantástico lo de Macri. Yo le recomendaría que siga haciendo lo que mejor sabe hacer, que es domar reposeras. Bueno, los gremios de la AFIP convocaron a apagón informático para rechazar los cambios en el organismo. El gobierno anunció que eliminará la Administración Federal de Ingresos Públicos y lo reemplazará por otro organismo, el ARCA, en una medida que llevará al despido a más de 3.000 empleados. Los gremios de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, salieron a rechazar la desaparición del organismo y el despido de más de 3.000 empleados y lanzaron un paro de actividades en lo que resta de la semana. El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina, SUPARA, convocó a realizar un paro de actividades que incluirá un apagón informático de 10 a 12 y la realización de asambleas en los lugares de trabajo. Desde la Asociación de Empleados Fiscales y de Ingresos Públicos, el segundo gremio del organismo, el tercero es el de los jerárquicos, adhieren a la medida. Sectores gremiales indicaron que, si bien las bases reclaman un paro general, prefieren ser prudentes e ir progresivamente con las medidas. Muchachos, no van a conseguir nada con progresismo. Con medidas progresivas no van a conseguir absolutamente nada. La decisión de avanzar con una medida de fuerza se concretó luego de una asamblea en la que en el edificio de la aduana central, donde convergieron los trabajadores aduaneros con la conducción del secretario general del SUPARA, Carlos Sueiro, a la que se sumó SUPAR de AFIP, Pablo Flores. Reiteramos el absoluto repudio y rechazo a este anuncio unilateral, arbitrario e inconstitucional, que no solo procura avasallar al conjunto de la clase trabajadora, sino también a sus familias. Esta organización sindical realizará todas las acciones gremiales y judiciales necesarias a fin de defender todos y cada uno de los puestos de trabajo que se ven amenazados por estas medidas indicadas. Y advirtieron: a quienes lleven adelante las medidas anunciadas deberán asumir las consecuencias y responsabilidades políticas y penales de su ilegítimo accionar. Asimismo, convocaron a un plenario nacional de delegados para el 1 de noviembre a las 12 en la sede gremial del SUPARA. Si vieron ayer los muchachos esto que van a hacer, el paro de la AFIP por el cierre de AFIP, si vieron ayer cómo actuaron los universitarios cuando el desquiciado salió al balcón a saludar supuestamente a la gente que él, en su delirio que tiene, pensó que lo salían a saludar por el día de su cumpleaños. Bueno, los universitarios le salieron a decir que la universidad es pública y al que no le gusta que se joda, e inmediatamente él y su grupo de fascinerosos que integran el gabinete que tiene se fueron corriendo, huyeron. Muchachos, ese es el camino, ¿eh? Otro no es, ¿eh? No lo entienden de otra manera, no lo van a entender de otra manera. Ellos son violentos y la única manera de hacerle entender las cosas es de la misma forma. Por eso ayer, cuando los estudiantes se acercaron a la reja en la Casa Rosada, huyeron como las ratas que son. Escaparon como ratas porque vieron que los que no estaban de acuerdo con las medidas que tuvieron de no permitir que los jubilados ganaran un poco más, de desfinanciar la universidad pública, etcétera, etcétera, cuando vieron la reacción de los universitarios, huyeron como las ratas que son. Hablando de ratas. Scioli: me subí al gobierno porque pensaba que podía aportar mi experiencia al rechazar los reproches del kirchnerismo. Este muchacho es un cara dura. En 2015 fue candidato a presidente de ese espacio político. Una cosa de loco. Bueno, era el que le daba la plata por abajo de la mesa a Milei con esas famosas facturas truchas. El secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, defendió en la Cámara Baja su decisión de sumarse al gobierno de Javier Milei al señalar que lo hizo porque podía aportar su experiencia al responder los reproches de los diputados kirchneristas por haberse sumado a las filas libertarias. Y es la famosa frase, una vez más, del inolvidable Groucho Marx. Tengo estos principios. Si no le gustan, tengo estos otros. Esto es Scioli. Scioli respondió a las críticas de los diputados de Unión por la Patria en una extensa reunión de la Comisión de Presupuestos, donde había concurrido al exponer sobre los recursos que le asignará a su secretaría. Sobre las objeciones de sus compañeros de bloque, el funcionario indicó: saben de mi temple, mi espíritu democrático y mi sentido de la responsabilidad, y conocen mi historia, y es un momento, y en un momento determinado podía quedarme en Brasil, pero preferí venir. Señaló que decidió unirse al gobierno libertario tras un diálogo con el jefe de gabinete, Guillermo Franco, con quien lo une una amistad de 25 años, y sostuvo que lo hizo porque estima que le pueda aportar experiencia al país. No sabemos experiencia para qué, pero él cree que le puede aportar experiencia al país. Bueno, fantástico, ¿eh? Una clara muestra de lo que es un traidor en la política. Cerramos con el deporte y vamos con lo que será la fecha número 19 de la Liga Profesional de Fútbol, que va a comenzar el próximo viernes, sí, en ese horario especial que solo tienen Barraca Central y Deportivo Riestra, ¿no? Uno de los tantos privilegios que tienen estos dos clubes que están, uno no sabe por qué, en primera división, porque no tienen estructura, no tienen socios, no tienen nada, y yo no tengo nada contra esos clubes, pero la verdad que tiene que haber toda una infraestructura que le permita llegar a primera división, porque si no, hacemos un campeonato muy poco serio. Barraca Central recibe a Estudiantes de La Plata, lo dirige Ariel Penel, el VAR a cargo de Nazareno Araza. A las 21 en Florencio Varela, Defensa y Justicia recibe al golpeado River, lo dirige Nicolás Ramírez, el VAR a cargo de Darío Herrera. El sábado 17:15, dos partidos. En Rosario, Newell's Old Boys recibe a Sarmiento de Junín, dirige Nicolás La Molina, José Carreras estará a cargo del VAR. Y en Córdoba, Instituto enfrenta a Rosario Central, arbitraje de Luis Lobo Medina, Dios los ampare, y el VAR a cargo de Yamil Pozzi. A las 19:30 en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, Independiente, recibe a Godoy Cruz de Mendoza, el árbitro será Leandro Rey Hilfer, el VAR a cargo de Germán Delfino. A las 21 se presenta el puntero del campeonato en el José Amalfitani, Vélez recibe a Belgrano de Córdoba, lo dirige Fernando Chenique, el VAR a cargo de Héctor Paleta. Y 21:45 en Mendoza, Independiente Rivadavia recibe la visita de San Lorenzo de Almagro, lo dirige Facundo Tello Figueroa, el VAR a cargo de Yael Falcón Pérez. El domingo a las 15 el clásico Platense Argentinos Juniors en Vicente López, arbitraje de Darío Herrera, el VAR a cargo de Fernando Espinosa. 17:15 en el sur de la provincia de Buenos Aires, Banfield recibe a Racing, lo dirige Sebastián Zunino, el VAR a cargo de Diego Ceballos. A las 7 de la tarde, no me quiero imaginar lo que va a ser la Bombonera este domingo, si a Boca no le va bien hoy con Gimnasia en la Copa Argentina. Boca recibe al Deportivo Riestra de Gran Campaña, arbitraje de Yael Falcón Pérez, el VAR a cargo de Diego Novelli. Y en Córdoba, 21:15, juegan con arbitraje de Jorge Baliño y el VAR a cargo de Facundo Tello Figueroa. Talleres frente a Tigre, y a la misma hora en Tucumán, Atlético recibiendo a Lanús, lo dirige Pablo Echavarría, el VAR a cargo de Leandro Rey Hilfer. En tanto, el lunes 28 de octubre a las 7 de la tarde en La Plata, Gimnasia recibe a Unión de Santa Fe, dirige Fernando Espinosa, el VAR a cargo de Álvaro Carranza. Y a las 21 en Parque de los Patricios, el escolta Huracán repite su partido de mañana por Copa Argentina, semifinal, la primera, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. El árbitro será Nazareno Araza, el VAR a cargo de Jorge Baliño. 7:14 en la República Argentina, 24 la temperatura, ahora 19.6, perdón, la temperatura 19.6, la sensación térmica 74, el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. La Corte Suprema de Justicia le negó la paternidad a dos varones que habían alquilado vientres para engendrar. No le reconocen ser padres porque no tuvieron la acción biológica necesaria para reproducirse. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El Servicio Meteorológico acaba de decretar alerta naranja en el centro del país por fuertes tormentas que van aparentemente a tocar a toda la nación. Así que alerta naranja por tormenta fuerte en todo el centro de la Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Una corriente cálida que viene del Mato Grosso va a chocar con una corriente fría que viene de la Antártida, del continente blanco, y va a producir la fuerte tormenta sobre el centro de la Argentina. Revisando la historia con Miguel Ángel Lentino. Y si revisamos, ¿qué encontramos, Miguel? Y encontramos de todo. Por ejemplo, un día como hoy, 23 de octubre de 1868, a los 82 años fallecía María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Thompson. Esto de Thompson era porque era el apellido del padre, Sánchez de Thompson. Porque después de que se casó con el primo, Jacobo, Martín Jacobo Thompson, quien había sido uno de los que luchó contra los ingleses durante las invasiones, pasó a ser Sánchez de Thompson. Y después, muerto Thompson, se casó con el cónsul, en aquel entonces francés en Buenos Aires, Dumont de Ville. Así que después pasó a ser Mariquita Sánchez de Thompson, Dumont de Ville. Bueno, esta fue una mujer que la historia Argentina la tiene en uno de los altares. Se había enamorado a los 15 años de su primo, Martín Jacobo Thompson. Le escribió al virrey porque los padres le habían elegido a un caballero, Diego de Arco, un hombre de mucho dinero, pero logró que en 1805 el virrey Sobremonte le autorizara a casarse con su primo, a pesar que ya tenía 18 años, porque en aquel entonces la mujer alcanzaba la mayoría de edad a los 25. Con Jacobo Thompson tuvo 5 hijos. Cuando él fue a Estados Unidos, enviado por la Junta a que se le reconozca la independencia argentina, parece ser que allá estuvo haciendo algunas trapisondas, ya que lo acusan de vender patentes de corso en blanco y algún otro negocio. Puede ser porque lamentablemente Jacobo Thompson murió, ese muchacho, en el viaje de regreso, y aparentemente estaba completamente loco porque no comía. Allá donde lo habían tenido encerrado en Estados Unidos, en una especie de manicomio, lo llamaban Mariquita porque lloraba y lloraba porque se la pasaba desesperado por Mariquita, precisamente, que era su mujer. Bueno, a esta mujer argentina, el presidente Bernardino Rivadavia, la tenía de mayor confianza, fue de la Sociedad de Beneficencia de 1867-1867. Yo tengo otra visión, es decir, ella asumió el punto de vista liberal, anglófilo, de mi visión, ya que, por ejemplo, cuando ella, siendo joven, vio desembarcar a los marinos ingleses de Buenos Aires y decía que su corazón a los 19 años latió más fuerte al ver a los invasores bellos con cara de nieve, vestidos con el uniforme más poético, botines de cinta punzó cruzadas, una parte de la pierna desnuda, una pollerita corta, una gorra de una tercia de alto, toda formada de plumas negras y una cinta escocesa que formaba el cintillo, un chal escocés como banda sobre la casaquita corta punzó. Bueno, esta mujer de la que William Parris Robertson, que estuvo aquí de 1816 a 1839, la describe casa en carta, a ver, de recomendación posiblemente al canciller inglés, dice: casada doña Mariquita con el cónsul general de Prusia, puede inferirse que ejercía gran influencia y gobierno en el elemento extranjero. Y estoy seguro de que Lord Palmerston, con su reconocido tacto, su talento y su savoir-faire, no ha puesto en los negocios de Downing Street más destreza y crecimiento que doña Mariquita con su diplomacia femenina en aquella espléndida mansión de la calle Empedrado, hoy Florida. Desempeñábase, llegado el caso, con la soltura y sencillez de una condesa inglesa, con el ingenio de la vivacidad de una marquesa de Francia, o la gracia elegante de una patricia porteña, a punto de que cada uno de los países la hubiera reclamado para sí de momento con la nación de sus visitantes. Ahora veamos, Domingo Faustino Sarmiento, esto está publicado por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, refiere que tuvo una amable relación con la señora Mendivilla. Nos hicimos amigos, dice Sarmiento, pero tanto que una mañana solo, sentados en un sofá, hablando ella, mintiendo y ponderando con la gracia que sabe hacerlo, sentí, vamos, a cualquiera le puede suceder otro tanto, me sorprendí víctima de una triste erección, tan porfiada que estaba, a punto de interrumpirla y no sabe sus 70 años violarla. Felizmente entró alguien y me salvó de tamaño atentado. Esto es solo para ponderarles nuestra amistad y me ha atosigado de cartas de recomendación. Aclaremos que acá, a mí me gusta analizar, pero en profundidad. Según el relato de Domingo Faustino Sarmiento, ella tenía 60 años. Entonces deducimos que fue en el año 1846. Ella tendría 35. Pero Domingo Faustino Sarmiento, desde 1840 hasta 1852, vivió en Chile. No se puede haber encontrado sentado con Mariquita Sánchez, como él dice, y en el que tuvo la elección. Eso fue años después, cuando él fue presidente de la República, y ella ya tendría como 80. Pero esto para demostrar hasta dónde mentía también Domingo Faustino Sarmiento. Hay sospechas fundadas de que fue un agente, primero a favor de Francia, después a favor de Inglaterra, y que siguió cobrando una pensión. La historia oficial argentina no dice nada acerca de todo esto. porque ya fue en su época, ella era nada más que 7 años mayor que Juan Manuel de Rosas, y se conocían personalmente, ¿no? Ambos eran de la sociedad argentina de aquella época, pero cuando asume el gobierno el Juan Manuel de Rosas, ella se vuelca al lado unitario y, bueno, trabajó intensamente ayudando a los unitarios de Montevideo a través de cierta correspondencia en la que informaba acerca del ingreso de los barcos que venían de Europa, acerca de la correspondencia secreta que ellos traían, y se la pasó trabajando intensamente, informando a los exiliados, autoexiliados en aquel entonces en Montevideo. Esta mujer vivió hasta los 82 años, ya que había nacido el 1 de noviembre de 1786, y es una de las figuras femeninas de la Revolución de Mayo y temas posteriores. Desgraciadamente forma parte de la falsa historiografía mitrista, de la falsa historiografía argentina, en la que nos presentan como figuras patrióticas a verdaderos traidores a la patria. Y esta no cabe la menor duda cuando uno analiza toda su vida, de que trabajó no en beneficio de la verdadera patria, del verdadero pueblo argentino, sino como una más de las que trabajó en contra de los intereses de nuestro país. Desgraciadamente está demostrado que la historia se va repitiendo, y lo tenemos ahora, cuando observamos que la vicepresidenta de la República se va a visitar en España a Isabel Martínez de Perón, y uno puede descubrir así, si analiza un poco, que esta es una forma, digamos, solapada de ir preparando el recambio institucional en la Argentina, porque no cabe la menor duda de que el presidente de la República no está bien de la cabeza, y antes de que se produzca, o en el momento que se empiece a producir un movimiento popular en contra de este chiquilín que nos gobierna, creo que se está preparando, se está armando toda una unidad entre los distintos elementos que... Bueno, no des a correr tu imaginación, porque me parece que a lo mejor todo esto es nada más que la imaginación de una sociedad. Hasta ahora es la vicepresidenta de Milei. Sí, es la vicepresidenta de Milei hasta ahora. Por eso, hasta ahora es la vicepresidenta de Milei. Llegado el momento se puede dar un golpe. Una resolución institucional, entonces hay que cambiar. Sí, pero son análisis, no es información. Son análisis que hace cada quien, y son versiones y visiones que tiene cada uno sobre una realidad que es otra, ¿no? Porque la realidad es que por ahora es la vicepresidenta de Milei. Bueno, ojalá tampoco dure como vicepresidenta de Milei, porque yo no creo que Argentina o los argentinos podamos aguantar durante más de 3 años que lo que falta. Bueno, por las dudas no hagas planes distintos. No, no. Te saludo. Será hasta la próxima, ¿no? Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Porque es indudable que nosotros apreciamos que haya reconocido a María Estela Martínez de Perón como correspondía históricamente, que haya puesto su busto en el Senado, pero tampoco nos confundimos. Sigue siendo la vicepresidenta liberal de Milei. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 7:29 a.m. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Carbone, ¿qué hacemos? Vamos a recordar y a festejar el cumpleaños de 294 años. Ah, yo creo que de Milei. De la querida ciudad de San Antonio de Areco, o como la recordábamos, los viejos pagos de Areco. Fue fundada con ese nombre el 23 de octubre de 1730 y allí nació en 1762 Hipólito Vieites, un prócer de la Revolución de Mayo, y en 1820 Norberto de la Riestra, economista de la época de la Organización Nacional, el poeta y novelista argentino Ricardo Güiraldes, autor de Don Segundo Sombra y ganador del Premio Nacional de Literatura, que vivió en esa población, y varios historiadores sostienen que el personaje de Don Segundo Sombra estuvo inspirado en la figura de Segundo Ramírez, un gaucho del lugar que trabajó en las estancias del padre de Ricardo Güiraldes. En el día de su cumpleaños, qué mejor que recordar a San Antonio de Areco con música y con la voz de Horacio Guaraní, que dice: me voy pa'l lado de Areco. La pucha que me halló pobre y ando con los vendillo al tubiano y me voy pa'l lado de Areco. Tal vez lo haya Ramón Torres con su chiripa sin fleco, tomándose unos vinitos allá pa'l lado de Areco. Para degollar las penas traen como aquel pago viejo, mejor me largo nomás. Mi San Antonio de Areco, gerencia de Don Segundo, parece cuando estoy lejos que se me acabará el mundo. Tapia y Heredia, soberos de tiento añejo, el macho Luche y Galván, me voy pa'l lado de Areco. La vida me hizo cantor, de lejos se escucha el eco, mi guitarra está llorando y me voy pa'l lado de Areco. Pagolín. Doña Paulina Dominga, me soy medio mandinga, me voy pa'l lado de Areco. Mi San Antonio de Areco, herencia de Don Segundo, parece cuando estoy lejos que se me acabará el mundo. El momento económico con Carlos Ríos. Bueno, Bueno, en un instante recuperamos a Miguel Ángel de Rensis. En este caso escuchamos la columna económica de nuestro compañero Carlos Ríos. Carlos, buen día, ¿cómo le va? ¿Carlos? Bueno, ya lo vamos a recuperar también a Carlos Ríos. Bueno, aprovechamos y te escuchamos a vos, Diego Carbone, que seguramente tenés algún aporte interesante para hacer en el programa. Y festejemos otro cumpleaños, porque hoy cumple 205 años la ciudad de General Pinto, provincia de Buenos Aires. Fue fundada el 23 de octubre de 1869 durante una avanzada de las fuerzas nacionales al ocupar el coronel Marciniano Charras el médano Ancaló, aproximadamente a un kilómetro de la actual plaza central de General Pinto, y desde ese momento y por un tiempo la Valle Norte o Fuerte Ancaló pasó a ser el último fuerte nacional en la frontera de las tierras controladas por el gobierno central y sede de la comandancia de la frontera norte. Le debe su nombre actual en honor al general Manuel Guillermo Pinto, gobernador provisorio de la provincia de Buenos Aires en 1852. El proyecto de los diputados provinciales Arturo Macei y agrimensor Luis Monteverde crearon el partido General Pinto, que fue aprobado el 22 de octubre de 1891, quedando declarada autónoma esta comunidad que hasta ese día había integrado el intenso partido de Lincoln. El 17 de diciembre de 1891, el partido del Departamento de Ingenieros aprobó el trazado de este pueblo que había efectuado el agrimensor Monteverde en 1888. Y se designó una comisión de vecinos para proceder a confeccionar el registro cívico del municipio. También en 1892 se efectuó la primera convocatoria a elecciones de los vecinos del partido, y lo cual se llevó a cabo con un total de formalidad el 20 de marzo de dicho año. Asumieron el 20 de abril de 1892 las primeras autoridades de la historia de General Pinto y quedó constituido como municipalidad. Muy feliz aniversario, querida ciudad de General Pinto, cabecera del partido del mismo nombre. 7:37 a.m. El momento económico con Carlos Ríos. ¿Qué decís, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Mira, me iba bien hasta que mandamos la última reserva de oro. Ya no, ahora no queda nada, ¿no? No, no queda nada. Es decir, lo que queda es la garantía última de todo el endeudamiento. Son los recursos naturales y las empresas aún no privatizadas. Ahora vos fijate que manda el oro en tres remesas, porque supuestamente sobre eso hay mayor crédito. El crédito no aparece y yo no sé por qué se mandó ese oro, y ya lo había hecho Macri y después Fernández lo pudo repatriar. Es una constante la de entregar la reserva de oro a los ingleses, ¿no? Y sí, eso es un índice no solamente del entreguismo, sino que en la realidad, a pesar de cierta euforia momentánea, no tienen confianza en este gobierno en cuanto a que les cumplan, en cuanto a que paguen semejante deuda. Porque ya lo han dicho muchos analistas externos de Estados Unidos, que el peligro de un cese de pago sigue existiendo. Sí, además los fondos buitre están a la pesca de poderlo embargar, ¿no? Por supuesto, es lo que lo hemos dicho desde el primer momento. Fuimos uno de los primeros en mencionarlo, gracias a la información que nos llegó de la bancaria. ¿Sabes por qué no lo hicieron de entrada? Porque para mí esperaban que mandaran todo. Sí, pero es un estilo que dice mucho, porque es moverse prácticamente en la clandestinidad. Es tal el atropello a las leyes, incluso las leyes que les son favorables, que tienen que hacerlo de noche, clandestinamente y sin personal, que fue lo que llamó la atención. Dice, ¿dónde está el personal? Es decir, corrieron a todo el mundo para que no se vea este vil acto de entrega que merecería que lo juzguen por infames traidores a la patria. Claro. Y fíjate vos el silencio que hay en el Parlamento, ¿no? Sí, ni hablar, como no se tumban los decretos de necesidad y urgencia. Bueno, mira, yo quería comentarte lo siguiente. Fíjate que estamos bien rumbeados. Según la reciente información suministrada por la Secretaría de Finanzas, sigue creciendo la deuda propia del periodo de Milei, que ha alcanzado en los primeros 9 meses de gestión la impresionante suma de 89.935 millones de dólares. Casi, casi. Claro, es de lo que veníamos sosteniendo, casi 10.000 millones por mes. Exacto, lo hemos señalado, que crece a un ritmo vertiginoso promedio, claro, de 10.000 millones ahora, de dólares. Ahora, ¿me podés explicar qué han hecho con eso? ¿Por qué? Bueno, ahí viene el punto. Y no olvidemos este detalle porque ahora lo vamos a retomar. Que esa deuda, lo fundamental, el 90%, se actualiza en base al índice de inflación suministrado por el INDEC, o sería el IPC. El INDEC es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Bien. Entonces, muchas veces, como decimos, nos hemos preguntado, ¿cómo puede ser que por un lado tenemos un ajuste brutal sobre salarios e ingresos, y en particular en el sector estatal, miles y miles de despidos? Las jubilaciones y pensiones con una caída de cercana al 40%. Lo mismo en los planes sociales. Las provincias sin un mango y desfinanciada. La obra pública casi totalmente parada y el achicamiento de los presupuestos en áreas clave como la salud y la educación. Mientras que por otro lado, y ahí viene la contradicción, crece más y más la deuda externa y la deuda reportada localmente, que se expande a un ritmo inusitado, ¿eh? Como si fuera un Big Bang financiero. Entonces, ¿dónde fueron a parar todos esos recursos faltantes y el dinero del endeudamiento? Es muy simple, Miguel Ángel, para todo el público, para que lo tengamos en claro, es muy simple, esos recursos, como una transferencia de ingresos, fueron a parar a los bolsillos del poderoso club de los parásitos económicos que hoy por hoy tienen en el presidente Javier Milei su empleado y títere más fiel. Dentro de este club privado, el capital financiero, en el marco de la dependencia de nuestro país, juega un papel fundamental, el capital financiero, ya que es el principal socio del club. Voy a dar un ejemplo numérico, espero que se pueda, traté de hacerlo lo más simple posible, espero que se pueda entender. Contando desde el mes de diciembre del 2023 hasta el mes de septiembre de este año, son 10 meses ahí, tuvimos una inflación acumulada del 140,78, ponele 140%. Y si a ese valor le restamos la devaluación programada del peso, lo mismo que es muy parecido al número del contado con liqui, que es el dólar de fuga, alcanzó el 20% esa devaluación. Entonces, quiere decir que los fondos de inversión que tienen títulos públicos ajustados por la inflación, fondos como BlackRock, Templeton, Greylock y otros, obtuvieron una ganancia, escucha bien, de 120% neto en dólares. Estos fondos que ingresaron de la mano de los timberos y mesarineristas como Luis Toto Caputo y Bausili, que es presidente del Banco Central, con unos 22.500 millones de dólares al principio, solo contabilizando esa suma del principio, que el comienzo de la bicicleta financiera de este periodo, similar a un esquema piramidal, ¿sabe cuánto ganaron? Solo esos 22.500 a razón de un 120 neto. ganaron 27 mil millones de dólares extras. Ganaron el 120% de lo que depositaron. Dicho sea de paso, no quiero, porque muchos pueden decir, no, no, pero dicho sea de paso, esos 22.500 fue el déficit que dejó el gobierno anterior. Entonces yo dije, no hay problema, no hay problema. Conseguimos, fueron a, es un tipo de Manhattan, fueron a esos fondos, trajeron la platita ajustada sabiendo de la inflación, sabiendo que después de la devaluación venía el proceso inflacionario, y le ofrecieron este excelente negocio. Con semejante parásito financiero, el país necesariamente se desangra para beneficio de la dependencia, del atraso, de todos los factores como el latifundio también. Esa es la verdad de la milanesa. Ahí está la plata. Por eso se explica los 90 mil millones de deuda nueva, que encima tiene, porque dijimos ya que era un sistema casi piramidal, lo que pasa es que no van a perder nunca ellos como está armado el sistema, porque si de no entrar nuevos dólares y no pagarse esa deuda, puede ser cambiada directamente por recursos naturales que tanto aprecian. Y con las ganancias que tuvieron, pueden comprar con la Argentina de Milei lo que... Ese es un tema. Si vos permitís un simple comentario, porque se habló al principio de la cuestión del cierre de la DGI, de la AFIP. Esa acción se inscribe como parte de un plan mucho más grande. ¿Por qué? Porque vos tenés blanqueo de capitales, inusitado. No se le pide ningún comprobante, no le preguntan de dónde vinieron, gratis blanquean el dinero. Y después del mes de depositado, ya lleva más de 13 mil millones de dólares, no es poco. Después de depositado ese dinero, al mes lo pueden retirar, hacer la inversión o lo que ellos dispongan. Entonces le van ofreciendo a esos fondos que entren en la bicicleta financiera como los que ya entraron con este negocio infernal. Si baja la inflación, que es tan atado a la inflación esos bonos, van a bajar también la devaluación programada. Ya lo dijo, mire. Quiere decir que la diferencia va a ser igual. Primero, ese tema, el blanqueo. Quitarles ingreso bruto a los que más tienen, aplicar el impuesto a la ganancia. Es decir, tiende a reforzar un esquema impositivo totalmente regresivo, donde más pagan los que menos tienen y los que más tienen no pagan. Eliminar la AFIP es prácticamente pegarse un tiro en los pies respecto a una medida tan vital e importante, así como el tema de la deuda, que es cobrar impuestos a las grandes fortunas. Entonces, se van a apoyar en el IVA, que es un impuesto regresivo en todo el mundo, se van a apoyar en otros impuestos como las ganancias a los trabajadores, que tienen ingresos pero no ganancias, y en otro esquema impositivo, no en el que corresponde aplicándole el esfuerzo de pago a los que más tienen. Hola, Miguel. Yo estoy escuchando mientras vos haces este análisis, pero lo que no me termina de cerrar es para qué necesita disolver la AFIP. Por eso, porque no tenés una estructura de técnico. Por ejemplo, se puso en el centro del problema que era el ajuste económico. No es el ajuste económico. Primero porque es insignificante respecto al presupuesto de lo que insume. Y además tienen que poner buenos sueldos esos técnicos que están especializados. Ahora esos técnicos, bueno, no van a buscar la gran empresa porque conocen los vericuetos más pequeños para dejar de pagar todo impuesto, de eludir. Y de, o sea, hecha entre 1.500 personas, entre los cuales hay gente que conoce cómo se puede evadir, pero, y van a ser contratados. Pero por supuesto, además, te repito, al quitar esa esa especialización. Pero perdóname, pero no se está detectar a los grandes. Disculpame, ¿no se está desfinanciando el propio Estado? ¿Con qué por dinero? Por supuesto. Y bueno, y mirá con qué dinero va a hacer algo. Sí, pero toda la política de financiaciones, porque vos, con la política hiperrecesiva, cada vez recaudás menos. Y encima, en la cuenta del déficit, donde vos tenés una entrada, que son los impuestos, y una salida, que son los gastos, la inversión pública, decimos nosotros, que tiene que ver con los salarios, que tiene que ver con la educación, con la salud, con un montón de aspectos, con los planes sociales, con la obra pública, etcétera, etcétera, a esos gastos le agregás lo que estaba antes en el Banco Central como déficit cuasi fiscal y lo pasan como déficit fiscal a esta cuenta. Quiere decir, vos, en tu economía, si vos bajás los ingresos y sumás los gastos, ¿qué va a pasar? Vas a quedar. Entonces esto es una sentencia que tiene, pero lo que hay que entender, porque siempre hablamos de la conexión economía-política o política-económica o en general política, que solo semejante esquema regresivo de atraso, de entrega y represión, porque no cierra sin represión, semejante esquema no se va a caer solo. Necesita el protagonismo popular, las multisectoriales y la lucha para torcerle el brazo a esta política. Bueno, espero que los oyentes hayan entendido. No sé si quedó muy claro, pero espero que sí. Bueno, espero que sí. Traté de hacerlo lo más simple posible, tratando de no tirar tantos números que mareen, pero lo que le tiene que quedar en claro, que por encima... Lo que a mí me queda claro es que aumentamos la deuda externa en 10.000 millones por mes y no tenemos una explicación de dónde va. No, fue a parar en la mano del principal socio del Club de los Parásitos, que fue el capital financiero. Fue a parar a mano de yo mismo. O sea, tenemos 10.000 millones más por mes, por lo cual, si esto sigue así en esa proporción, el tiempo que le falta electoralmente cumplir a Milei, anda sacando cuenta de la deuda. Claro, el tema es que tiene un límite. ¿Viste? Por eso fueron al Fondo Monetario a ver si consiguen un poco. Por todos lados pasan la gorra. Hay que ver qué suerte tiene Karina Milei. Lo que llama la atención es que el único de la sonrisa se la dio el Banco Mundial. Sí, pero el Banco Mundial no hace ese tipo de préstamo. Hace el tipo de préstamo más vinculado a una decisión de Estado norteamericano. Sí, pero ellos tienen una función principal, como cierto tipo de banco internacional. Financian obras. No es... Ellos quieren el cash, quieren la platita, el verde, el crocante quieren. Bueno, decirle que la estamos juntando para jugarlo, la no. ¿Para qué lo quieren? Para jugarlo como hiciste antes con Macri, que es de 100.000 millones de dólares que nos endeudaron. Vos fíjate, 4 años tardó Macri en endeudarnos de 100.000 millones, que incluyo los 45 con el fondo. Preguntarle a Caputo, que fue el que lo hizo, que Milei había denunciado que había evadido 17.000 millones. Claro, Miguel, termino con esto. Son 100.000 millones de máquinas. ¿Cuánto jugó? Porque lo único, no investigaron la deuda, lo único que hizo Alberto Fernández, lo mandó al Banco Central a ver en quiénes compraron los dólares. Está la lista completa, completa la lista. ¿Sabe cuánto se llevaron? 86.200 millones de dólares de los 100.000, casi el 90%, algo que había denunciado un economista reconocido, aunque tengamos diferencia, es un gran referente de una corriente económica que falleció el sábado, que Eduardo Basualdo. Él había dicho que de todo el endeudamiento el 90% iba a parar a la fuga de capitales. Lo de Macri lo demostró. Y ahora batimos el récord, porque en 9 meses hicimos lo que Macri tardó 4 años. Nueve meses nos endeudó. O sea, que ahora nos quedamos sin el oro, endeudado, y para ser simple y que nos entiendan todos, en pelota y sin documentos. Exactamente. Mientras tanto, los mercados financieros festejan porque todavía están haciendo ganancias, una orgía de ganancias sobre la base de la miseria del pueblo. Y ellos, ténganse en claro, porque esto es de la economía política muy profundo, que parece simple, mira, pero no entiende la gente. El dinero que ellos ganan, como el que conté, 27 mil millones de dólares, uno solo, que el grupo que entró al principio ganó 27 mil millones de verde, eso no generan un solo peso, sino que lo absorben del sector productivo, lo absorben de la transferencia de ingresos brutales de los bolsillos populares a los bolsillos de ese... Carlos, te tengo que sacar del aire porque la gente ya se está sintiendo muy mal. No, tenemos una esperanza. A grandes males, grandes soluciones. Y yo me acuerdo, ya que Milei, termino, ya que Milei habla mucho de la Biblia o de la Torá o lo que sea, que recuerde que siembra vientos cosecha tempestades. Los vientos de la injusticia los hará crecer las tempestades de la lucha popular. Prepárate porque hoy el pronóstico dice que hay tormenta. Chao. Por eso te mando un gran abrazo. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Es bravo escuchar todo este análisis económico porque nos ponemos en una realidad que a veces la cosa cotidiana no nos permite ver. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Recordamos que River ayer perdió en Brasil 3-0. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Que Boca por el campeonato, el partido último con Tigre lo perdió 3-0. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Y hoy apostamos todos por Lanús. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los dos públicos mayoritarios del fútbol han sido, digamos, vivido una jornada triste, uno por el campeonato, otro por el torneo internacional. Pero bueno, en el fútbol la alegría y la tristeza duran poco porque siempre hay un partido revancha que le sigue al otro. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 2 minutos faltan para las 8 de la mañana en todo el país. Compañero trabajador de maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. En este momento 19 grados 6 décimas. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Esperamos, todo el transporte funciona con normalidad, subterráneo, trenes, aeroparque, aeropuerto y transporte automotor. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En 30, paro nacional del transporte, la Unión Tranvíos Automotor, por lo menos la conducción, no se ha adherido. pero hay sectores del gremio que dicen que van a parar los colectivos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Llegan las noticias de las 8 de la mañana. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ocho de la mañana en la República Argentina, 19.6 la temperatura, 19.6 la sensación térmica, 79% de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Los libertarios siempre fueron, son y serán así. Son bravucones, usan la cámara de televisión para lanzar todo tipo de diatribas en contra de un enemigo ideológico, pero cuando ven que no consiguen un peso en ningún lado, porque nadie le quiere prestar, porque, entre otras cosas, no son confiables al tener a un mesadinerista, timbero, que ya se fugó un montón de plata, diciéndole vamos a dar plata a este para que se la vuelva a fugar. Bueno, pero el presidente Javier Milei reveló en el día de ayer que recibió una carta de su par chino Xi Jinping. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo en la campaña? Bueno, dijo muchas cosas, que se iba a cortar un brazo antes de aumentar un impuesto. Dijo que no iba a hacer negocio con comunistas. Bueno, ahora parece que la cosa no es tan así. Decía entonces que recibió una carta, dijo el presidente, el desquiciado que tenemos de presidente de la Argentina, recibió una carta de su par chino, Xi Jinping, para saludarlo por su cumpleaños 54, en momentos en que el gobierno busca mejorar su vínculo con el gigante asiático. El gobierno, este gobierno que lanzó diatribas contra los comunistas. Un poco China, mal que le pese al presidente de la nación, sigue siendo un país comunista, aunque a él no le guste. Hoy hicimos un pequeño brindis y después seguí trabajando. Se ve que para él seguir trabajando es estar la computadora respondiendo estupideces, ¿no? En Twitter y todas esas cosas. Recibí a la embajadora china que trajo una carta de Xi Jinping saludándome por mi cumpleaños, comentó el mandatario en una entrevista en un canal de streaming. Asimismo, deslizó que no le da mayor importancia a su cumpleaños, sino que lo toma como un día más. El saludo de Xi Jinping se produjo en medio de la instancia de acercamiento que está proponiendo la gestión libertaria con China, aunque sin abandonar el alineamiento geopolítico con los Estados Unidos, lo cual va a ser muy difícil de mantener, porque en cuanto tenga mayor acercamiento con China, le suelta la mano a Estados Unidos y vamos a ver cómo te arreglas. Durante la campaña presidencial, Milei había dicho que como presidente no promovería una relación con China y usó una frase contundente: no hacemos pactos con comunistas. Bueno, parece que eso ya no está más. Como siempre, los libertarios reculan en chancleta. Y ahora además va a mandar a su hermana, la verdadera jefa de este gobierno, Karina Milei, a ver si puede conseguir algún peso, porque si lo manda a Caputo, lo van a devolver como lo devuelven de todos lados. Diciéndole, como bien dice el presidente de la nación, plata no hay. Sigue en la interna, la previa de las elecciones en el PJ Nacional. El espacio que conduce Cristina Kirchner le pidió a la Junta Electoral del PJ que habilite la lista de Quintela. Primero la Patria, la facción que impulsa al facción es este gobierno, no una lista para las internas de un partido político. Facción es lo que tenemos ahora, que es un grupo de fascinerosos que están destruyendo el país. Eso es una facción y delincuencial. Eso, que impuso a la exmandataria, realizó la petición a pesar de los numerosos incumplimientos al reglamento detectados en la lista del gobernador riojano. El espacio que conduce la expresidenta Cristina Kirchner de cara a las elecciones en el Partido Justicialista le pidió a la Junta Electoral que habilite la lista del gobernador Ricardo Quintela para participar de los comicios partidarios a pesar de los numerosos incumplimientos al reglamento detectados. Solicitamos a los compañeros y compañeras miembros de la Junta Electoral dispongan con criterio amplio y no restrictivo la habilitación de la lista, un grito de corazón para que participe de la elección interna partidaria a realizarse el próximo 17 de noviembre, expresa el documento difundido primero por la Patria frente a que impulsa a Fernández de Kirchner a la presidencia del PJ. El documento difundido desde la facción partidaria que lidera la exmandataria se hizo público luego de que Quintela denunciara que primero la Patria intentó obstaculizar el camino hacia la realización de las elecciones en el PJ. Hay un conjunto de compañeros y compañeras que supuestamente con la misión de hacer cumplir reglamentos y procedimientos, que es lo correcto. O sea, los reglamentos de cualquier partido político, en cualquier entidad, hay reglamentos que hay que cumplir. Si no, no te podés presentar. Pero bueno, en la Argentina quieren entorpecer y obstaculizar el camino hacia la realización de las elecciones internas oportunamente convocadas, manifestó en un comunicado el frente que impulsa Quintela para competir en las elecciones del PJ. El documento que lleva la firma de los apoderados Guillermo Germanos y Jorge Lloma sostiene que las primeras 48 horas posteriores al cierre de lista establecido en el cronograma electoral existió una dinámica de hechos y omisiones que son parte de los métodos y estrategias que están llamados a renovar y transformar en el marco del PJ. El comunicado que emitió Federal es un grito de corazón en nombre del espacio que pretende llevar al riojano a la presidenta del PJ. Fue publicado después de que los apoderados de Fernández de Kirchner denunciaran a Vales Truchos en la lista que el gobernador presentó el sábado a la noche. Yo no sé, pero para mí, si las cosas están mal hechas, yo creo que hay que evitar y hay que tratar de tener una elección transparente, si no. Cualquiera se presenta, hace cualquier cosa y seguimos. Parece que hay que cuidar la forma, ¿no? Para que después no darle de comer a aquellos que siempre hablan de que de determinados sectores políticos las cosas siempre se hacen mal o hay algún tufillo raro que hace que todo después le permita a aquellos que siempre hacen todo mal, y me refiero a estos que están en el gobierno ahora, tenga de dónde agarrarse para criticar a la oposición. Apareció Massa, estaba perdido, no se sabía dónde estaba este muchacho, candidato a presidente. ¿Pero dónde estará trabajando Massa ahora? Preocupado por la escalada del conflicto, el Frente Renovador presiona al kirchnerismo para que resuelva su interna. El presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, confesó que desde el espacio que lidera Sergio Massa están preocupados por la escalada del conflicto en la interna del peronismo e incluso puso en duda la unidad parlamentaria de Unión por la Patria. ¿Qué buscará este muchacho ahora? En medio de los chisporroteos entre la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el Frente Renovador presiona al kirchnerismo para que resuelva su interna y retome la senda de la unidad para planificar el futuro del pamperonismo. El presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, confesó que desde el espacio que lidera Sergio Massa están preocupados por la escalada del conflicto en la interna del peronismo e incluso puso en duda la unidad parlamentaria de Unión por la Patria. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona esta interna. Seguiremos juntos en la medida que no rompan el bloque, amenazó el diputado nacional, uno de los 10 que tiene el ex intendente de Tigre en la Cámara Baja. Al respecto, agregó, respecto a la interna del PJ y como parte de la alianza que establecimos en Unión por la Patria, vamos a ver qué sucede al interior del bloque. En función de lo que resulte de esta situación, vamos a evaluar nuestra participación. Altas fuentes del Frente Renovador aclararon que esa fuerza política no está analizando una retirada del Unión por la Patria, pero sí exigen un apaciguamiento de la guerra interna que inició la Cámpora con sus ataques hacia Kicillof. No es cuestión de irse, no estamos tras eso, pero sí de la solución a ese tema dentro del PJ. ¿Por qué se mete alguien del Frente del Renovador a opinar de la interna del PJ? En todo caso, ellos integran un frente que es Unión por la Patria, pero no tienen por qué opinar de lo que pasa en la interna del justicialismo. Y también para avanzar en la discusión constructiva del marco programático y la estrategia electoral entre el PJ y el Frente Renovador para el año que viene. Lo que queremos centralmente es un ámbito de discusión que debe convocar el PJ después de terminada su interna, ampliaron desde el Frente Renovador, que encabeza el desaparecido Sergio Massa, que con mucha pompa era el candidato de la facción que representaba, o del frente que representaba al oficialismo, pero que en los últimos 10 meses no sabemos a qué se dedica. A las 8 y 10 cerramos con el deporte. Lamentablemente una lesión muy grave sufrió el base argentino Nicolás Laprovittola, hijo de una conocida diputada, ¿no? Que la otra vez la escracharon. Que estaba en medio de la pandemia, estaba viendo el mundial de básquet, ¿no? Con plata de quién. Dejémoslo ahí. Nicolás Laprovittola sufrió una grave lesión, en este caso jugando para el Barcelona, su actual club. Tuvo una rotura en el ligamento cruzado anterior y una lesión del menisco externo de la rodilla derecha. Nicolás Laprovittola sufrió una grave lesión en el duelo entre Barcelona y Baskonia por la Liga Española de Básquetbol del pasado domingo. El base tiene una ruptura en el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha. El argentino había tenido una buena presentación en el partido pese a la derrota por 89-93. Llevaba 8 asistencias y 3 rebotes en los 16 minutos hasta que ocurrió su lesión. La misma sucedió a 3 minutos 32 segundos del final del cotejo, cuando Barcelona se había acercado a un 77-84. Se creyó que podía ser tan solo un esguince de tobillo por su caída, no obstante la preocupación creció cuando debió ser ayudado por sus compañeros para salir de la cancha. El comunicado del conjunto blaugrana confirmó la lesión, tiene una rotura en el ligamento cruzado anterior y una lesión del menisco externo de la rodilla derecha. El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Una vez operado, se emitirá un nuevo comunicado con el tiempo de baja del jugador argentino. 8 y 12 en este momento en la Argentina, 19.3 la temperatura, 19.3 la sensación térmica, 79 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Para aquellos que no lo saben, la Provítera es el hijo de Margarita Estolviza. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 8 de la mañana, 13 minutos. Estamos en un tiempo y en un momento donde nos importa escuchar a los oyentes, siempre nos interesa, pero ahora, para saber qué piensan de el gobierno de Milei y cuál es la opinión sobre la oposición, si hay realmente una oposición organizada. El teléfono de la radio está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, señor de Renzi, hable Daniel de Mercedes. No sé, yo por lo que puedo escuchar, porque no, el tipo no tiene mucha prensa, ¿no? En redes sociales aparece generalmente. Martín Ayerbe, ese sí parece tener un plan de desarrollo económico nacionalista, que no es más que el plan de Juan Domingo Perón, ¿no? El desarrollo del Estado empresario. Fuera de eso, yo no veo propuesta para enfrentar a este gobierno por ningún lado. Chao, sigo escuchando. Sí, ¿qué tal? Inés de Ramos Mejía. Estoy de acuerdo con el oyente que dijo que no somos nacionalistas, yo diría argentinistas, ¿no? Ninguno. Además, nadie significa las agrupaciones justamente peronistas, salieron a explicar a la gente de la calle, a la gente común, lo que no han hecho los maestros o profesores también, de explicarles qué es el peronismo, ¿no? ¿De qué se trata? Porque ni los que militan para obtener un puestito en un eje, no sé, en cualquier parte, no sé, tener una intendencia, saben, digamos, no luchan, no saben lo que es el peronismo y no luchan por un ideal. Y además, ojo, con el, no sé, con el pago de los aguinaldos, que no se lleve a cabo, o de las vacaciones, no sé. Buen día, Miguel. ¿Cómo todavía no se avivaron que hay una jugada en arreglo de Cristina con Milei? Los dos, él la subió como interlocutora válida porque le hace falta, porque hacen el jueguito, necesita exponerla porque sabe que es lo peor de lo peor que se puede presentar. O sea, es lo mejor para seguir ganando elecciones. Con Cristina adelante, hay Milei para rato, Miguel. Perdóneme, es el tapón que hay que desobstruir para que suban nuevos compañeros, nueva gente. En la medida que esté Cristina, que Kicillof, Máximo, toda esta runfla, y estamos condenados. Después que va a tener la virome ella en la Nación, en el PJ Nacional, y el pibito va a tener el PJ Provincial, y el candidato lo van a poner ellos, y le van a hacer la gran Scioli, la gran Massa. Después la Cámpora llama a no votarlo. ¿Qué le va a hacer? Y ojo, que está pintando esa teoría de que Lustó es el pichón que viene creciendo de la mano de Cristina. No es joda, ¿eh? Bueno, le mando un abrazo, Miguel. Buenos días, señora de Renzi. En el peronismo, los mismos de siempre ya no van más. Cristina se quemó. Y Kicillof no sabe ni lo que grita. No, no tiene nada de peronista eso. Menos Santoro. Acá el único político potable que nos queda en la Argentina es Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero. El tipo que no endeudó la provincia, hizo miles de obras, pero a Santiago del Estero le convirtió en una ciudad turística con las obras que hizo. Todo es increíble lo que trabajó. Es radical, sí, pero por algo ganó con más del 70% de elección, porque es una provincia peronista. Los peronistas queremos a los que hacen obras y no a los que destruyen a la Argentina. Gracias, señor de Renzi. Te habló Miguel de General Rodríguez. Miguel. ¿Señor? En línea tenemos a la secretaria general de Economía Histórica, la señora Liliana Celotto. Liliana, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? En realidad soy secretaria general de un sindicato de la CONAD Histórica, que es una federación, la Asociación Gremial Docente de la UBA. Aclarado la presentación. ¿Cómo se está viviendo este momento donde es evidente que el personal no docente, que el personal universitario, que los alumnos recibieron un cachetazo muy fuerte se hicieron escuchar, pero la cosa continúa, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos desde febrero peleando por el aumento de presupuesto, el aumento de nuestros salarios, de becas estudiantiles, en definitiva por la universidad estatal pública y gratuita. Estamos esta semana en un paro de toda la semana de CONAD histórica. El lunes y martes se sumaron todos los gremios docentes y no docentes a parar con nosotros. Y en el día de ayer, nuestro sindicato AGD realizó una jornada de clases públicas, 120 clases públicas en Plaza de Mayo, que demostraron a todo aquel que pasó por ahí, pero también al presidente que se asomó desde el balcón. Claro, cuando se asomó al balcón pensó que lo iban a saludar por el cumpleaños, ¿no? Claro, fue un poquito lo contrario. Realmente fueron dos caras, ¿no? Por un lado, tres personas deseándole feliz cumpleaños ahí, tres, cuatro había en la calle al presidente, una fiesta íntima organizada por su novia, y en la Plaza de Mayo, en la Plaza del Poder Político, tan simbólica para todos los argentinos, estábamos los docentes, los no docentes, los investigadores de la Universidad de Buenos Aires, pero también después vinieron de la Universidad de General Sarmiento, de San Martín, de la Universidad de las Artes, ahí peleando por algo que es una conquista de las y los trabajadores, la universidad nuestra, las universidades nuestras, las de todo el país, donde cualquier hijo del trabajador puede ingresar y ponerse a estudiar. Claro, ahora, es una pelea que debe ser constante y permanente. Sin embargo, tiene como todas las cosas altibajo. Tuvo un momento de gran difusión, un momento de calle, de vía pública, pero después sigue la cuestión de todos los días. Ustedes tienen la ventaja de que el estudiantado coincide, el personal no docente coincide, o sea, coincide prácticamente toda la universidad en su conjunto. ¿Cómo van a seguir? Bueno, nosotros estamos en una época del año complicada para nuestra lucha, claro, porque objetivamente en un mes se termina, más o menos, pasamos a la etapa de los exámenes, con lo cual la concurrencia de docentes y de estudiantes no es diaria como ahora. Pero vos señalaste algo que es muy importante para nosotros, es el apoyo del movimiento estudiantil, que lo tuvimos siempre, desde principio de año, pero ahora ha pasado a ser un protagonista más de esta pelea, con las ocupaciones, con las tomas, a las que yo llamo a defender y apoyar. Porque no realmente... Porque no se da siempre que haya una coincidencia plena del personal no docente, de los alumnos, del personal de cátedra, es decir, todo el mundo coincide en la defensa pública de la universidad, ¿no? Claro, esto lo señalás, es muy importante, y se da porque es una situación, vos fíjate, los no docentes tienen 7 categorías salariales. Hay 4 categorías de las 7 que están debajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿cómo no se van a sumar también los compañeros no docentes? Las propias autoridades ven que están perdiendo personal. En la Facultad de Ingeniería renunciaron 104 docentes. En la Facultad de Agronomía de la UBA renunciaron 30. Y esta cifra habría que actualizarla porque los 30 es de hace 3 semanas. Entonces, es una cuestión que nos complica a todos. Los estudiantes ven que sus docentes dejan de ir, pero también ven que sus propios compañeros ya avisan que, mirá, no puedo seguir cargando la SUBE para ir a la facultad. Entonces también empieza a haber un vaciamiento que se opera no solamente en personal docente, no docente, en investigadores, sino también en los propios estudiantes. Claro, y es como que el sistema dice, bueno, está bien, mantenemos la universidad pública y gratuita, pero le complicamos la vida al docente con el transporte, le complicamos la vida al alumno con el transporte, hacemos que todo el contorno que lo rodea haga que lentamente el que no tiene dinero se le haga cada día más difícil estudiar, y que el que no trabaja no pueda sostener el estudio, y entonces van creando toda una cadena alrededor. Sigue siendo gratuita, pero le complicamos la vida a la gente. Claro, como no la puede cerrar, porque sabe que se arma la hecatombe, y eso lo vio con las dos marchas nacionales, lo que hace... que caiga el sistema por falta de asistencia, ¿no? Claro, lo hace, lo vacía, produce situaciones para vaciarlo absolutamente. Y finalmente esa mentira que dijo de que los pobres no pueden ir a la universidad, en realidad la está llevando adelante él. Porque las estadísticas que tenemos de las instituciones nacionales que se encargan de eso en nuestro país señalan que el 48,5 de nuestros estudiantes están debajo de la línea de pobreza. Bueno, están participando, pero si sigue esta política que está desarrollando hacia toda la población, en todos los ámbitos, este gobierno finalmente va a salir con la suya. Sí, además para los que trabajan, se le hace difícil porque tienen que cursar a lo mejor en horarios muy muy complejos, pero se le hace muy difícil el transporte también, porque por allí el que trabaja para cursar una materia tiene que tomar algo, volver a tomar otra vez otra medio de transporte para volver a su trabajo. Todo es muy complicado alrededor. Sigue siendo gratuita y laica la universidad, pero le complicamos la vida para ver si no estudian. Y esto que vos decís de los horarios, si en una facultad se renuncia 104 docentes, ¿te imaginás que la oferta horaria disminuye muchísimo? Claro. Y por lo tanto, los que tienen, los que trabajan, los que tienen mayor problemática horaria para poder cursar, no van a poder hacerlo. Se quedan sin profesor. Totalmente, porque es obvio, si yo tengo mucho menos personas que ofrecen horarios, por lo tanto voy a tener menos horarios. Bueno, este es un proyecto obvio de alguien que piensa que deben estudiar nada más que los que están en posición económica para poderlo hacer, y así hay mano de obra barata para que sean obreros. Y entonces hay una clara identificación con que la parte ascendente de la sociedad sea frenada, ¿no? Y por otro lado es un beneficio a las instituciones privadas, porque aquel para que tiene... Abunde el acá trabajo. ¿Qué? Para que abunde la mano de obra barata. Sí, sí, pero además aquel que puede pagar va a ir a la universidad privada. También. Y ya está pasando o que... O sea, el que pertenece a cierta posición acomodada dice, mira, salí de los problemas de la UBA y andá a estudiar a una privada. Y aparte, vos sabés que se está dando, como nosotros la docencia universitaria es el salario docente que menos gana en todo el país, se está dando que muchos se van a trabajar a otros niveles de la docencia. Y ya está pasando... por ejemplo, la Universidad, el Instituto de Itela, que contrata profesores de la Universidad de Buenos Aires que se han formado años y años en la universidad pública y los convocan a trabajar, pero le dicen, tenés que tener exclusividad para nosotros, renunciá a la UBA. Vos fijate cómo hay una transferencia de recursos humanos también, formados en la institución pública a la institución privada. Bueno, pero esto para hacerlo más visible, me parece a mí, que más allá de las clases públicas y todo eso, hay que ir personalmente a visitar a cada legislador y decirle a ver si terminan de entender de qué se trata lo que está pasando. Bueno, nosotros lo hicimos parcialmente. O sea, nos repartimos y cuando se iba a tratar la ley de financiamiento universitario, diferentes compañeros fuimos a diferentes bloques políticos. ¿Pero a vos te parece que podemos seguir teniendo esperanzas en estos bloques parlamentarios que le habilitan el debate a la ley base o se la votan directamente a favor o que se dan vuelta seguir haciendo que los jubilados tengan que vivir con haberes absolutamente de hambre? Bueno, a los panqueques hay que exhibirlo todo el tiempo, hay que escracharlo con nombre y apellido en todas las universidades, en todos los lugares públicos, y entonces cuando se den cuenta lo que hicieron, que no puedan salir y que se den cuenta del repudio social, van a repensar otra vez que están sentados allí por un voto diferente al que ellos hicieron, ¿no? Pero lo hemos hecho, hay en las redes eso ha circulado, son gobernadores, los legisladores que se dieron vuelta, perteneciendo a bloques políticos que en su mayoría avalaban la ley de financiamiento y que votaron a favor de la ley de financiamiento. Con la necesidad, primero le sacaron la coparticipación y después le aflojaron lo mismo que le correspondía antes por ley, de a poquito, y lo pusieron a disposición. Bueno, sí, pero acá fueron órdenes de gobernadores, y fueron gobernadores que surgieron en las listas, tanto de las listas de Massa en su momento, como en las listas, en algunos casos, de los bloques fiscales. Que hay que trabajar en eso, sobre todo en las sociedades que los eligieron, hacer la cosa local lo más fuerte posible para que digan, bueno, vos te acordás que te vinimos a pedir el voto para fulano por tal cosa, bueno, hizo esto, esto y esto, porque es la única manera de que puedan entender que haya un repudio electoral para los que se dieron vuelta, ¿no? Bueno, podría ser, yo no digo que eso no haya que hacerlo, pero creo que la lucha es ahora, es en cada lugar. No, lo que pasa es que es una parte simplemente que estoy sugiriendo de la lucha, con toda la lucha general. O sea, sí, no, hay que hacer no de todo, no completamente de acuerdo. Claro, no, pero evidentemente no esa parte. En el Parlamento, ese Parlamento le está dando la espalda a los derechos de trabajadores. Bueno, sigan usando el programa cuando lo precisen para difundir. Bueno, muchísimas gracias y nos seguimos viendo, por supuesto, en todas estas batallas que estamos dando en defensa de la salud y la educación pública. Hasta siempre. Hasta luego. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 30 minutos pasaron de las 8. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ifi. Hay un informe internacional esperando. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Lituania considera que Ucrania debería ser invitada a unirse a la OTAN como única forma de asegurar su futuro. En declaraciones a Euronews, el ministro de Defensa del país ha respaldado este punto del plan de victoria de Zelensky, aunque varios líderes de la UE y aliados de la OTAN se muestran reacios a hacerlo. You know, Lithuania always supported Ukraine's invitation into the NATO because in our understanding, you cannot send the message to Russia that we have at least informal veto power on NATO enlargement. It's the biggest mistake. Ukrainian nation, which fights for their independence but also fights for our security, deserves determination right, which organization, which community to choose for the future. For their children, for the generations. So that's why invitation is not membership, but it's a point of no return, it's irreversibility. So I think we can do this move, at least invitation. I mean, there's more than just hesitancy around this invitation to NATO for Ukraine, because what they were given was this, quote, indestructible bridge towards membership, but not an invitation. The United States is not too keen, and countries like Slovakia and Hungary are actively hostile to that. Yeah, just wordings about irreversibility, bridges, sorry, is not working. We need actions. If we will not make actions, I remember the story before the full-scale war. In 2017, 2018, after Crimea and after Donbass. And we heard a lot of voices from our friends. Look, if you will give weapons to Ukraine, it will escalate. It will provoke. And we gave not enough for them. And you see what happened. Doing nothing is escalatory. Thinking what your support to Ukraine can escalate situation, it's a mistake. And I hope. La entrevista completa se emitirá el jueves en Euronews. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Sin traducción no nos sirve, así que la próxima vez, por favor, traducción. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Jorge Macri está anunciando que en la ciudad de Buenos Aires van a estudiar matemática y lengua desde el jardín de infante, cosa que me parece que no está nada mal. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Van 90.000 chicos en la edad escolar pública y privada de la ciudad. Van a empezar ya desde el comienzo nomás a conocer lenguaje y matemática. No está mal. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 35 minutos pasaron después de las 8. Carbone. Hoy cumple 73 años Carlos Alberto García Moreno. Lo conocemos sencillamente como Charlie García y hoy festeja su cumpleaños junto con sus amigos Pedro Aznar, Nito Mestre y León Gieco en el Teatro Coliseo con un gran festival donde están todas las localidades vendidas, pero además con la localidad cada uno de los asistentes tiene que llevar un kit de comida para ser repartido a los más necesitados en los comedores para esa gente en todos los lugares que se pueda y hasta donde alcance. Lo recordamos a Charlie con un tema que escribió mientras estuvo en la casa de Palito Ortega para reponerse de su enfermedad y que se llama No me dejan salir. Estoy verde. abierto para ustedes. Miguel. Señor. Tenemos en línea en este momento la referente nacional de Libres del Sur, la señora Silvia Sarabia. Hola, Silvia. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿cómo andamos? Porque la situación social se va agravando en los barrios y no vemos que haya una respuesta coordinada del gobierno, ¿no? Bueno, no hay ninguna respuesta hacia, al menos hacia los comedores y merenderos. Seguimos esperando algún tipo de resolución por parte de la ministra Petovelo. Hasta ahora solo han sido amagues, ¿no? Alguna reunión, algún llamado, pero en concreto nada. Y no solo eso, sino que también hicieron una apuesta pública y de difusión de lo que estaba mal. Pero más allá de corregir lo que estaba mal, dejaron todo parado. Bueno, pero es que es lo mismo que están haciendo en otras áreas, ¿no? Es lo mismo que están haciendo con las universidades, lo mismo que hacen con los hospitales. En lugar de decir, bueno, vamos a corregir lo que está mal, vamos a trabajar para que eso esté mejor, en realidad lo que hacen es desfinanciar. Es una excusa, ¿no? Hola. Digo que en definitiva es una excusa, porque todo lo que anda mal siempre se puede arreglar para que ande mejor, y en lugar de resolver eso, dice, anda mal, lo paramos. Porque en realidad lo que están buscando es fondos para justificar ese equilibrio fiscal, que no lo están consiguiendo por mayor producción o por generar riqueza en nuestro país, sino que lo están consiguiendo a costa de desfinanciar todo lo mejor que tenemos, ¿no? Porque en realidad la educación pública, la salud pública, todo el entramado social solidario que tiene nuestro país es algo relevante que no se ve en otros lugares del mundo, y bueno, y van por eso, ¿no? Y bueno, y ahora avanzarán también con la apertura indiscriminada de importaciones, terminarán de destruir lo poco que quede de pequeña y mediana empresa. Bueno, es un plan realmente macabro y con grandes costos para nuestro país. ¿Y ustedes cómo se están organizando? Bueno, nos estamos organizando en distintos planos, ¿no? En uno de los planos es, por ejemplo, lo que va a suceder hoy, que vamos al Congreso a presentar el pedido para que los diputados traten la anulación del DNU 7023, un DNU a todas luces inconstitucional, que ya rechazó y ya pidió su anulación en el Senado, ya votó la anulación en el Senado. Bueno, queda diputados y no entendemos por qué no se está avanzando en ese sentido. También llevaremos este reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque también ante un DNU a todas luces inconstitucional debe actuar la justicia, está planteado de esa manera en la Constitución, así que creemos de que bueno, que hay trabajo por hacer y empujar a quienes tienen responsabilidades a que cumplan con la Constitución Nacional, no es ni más ni menos que eso. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, estamos elaborando un proyecto de ley para plantear que en Argentina tiene que terminarse con la indigencia. Esto es que las familias puedan acceder a los alimentos para poder alimentarse como corresponde. Y decimos de dónde se sacan los fondos, decimos cómo debe ejecutarse. Esto es algo que estamos trabajando. Ah, bueno, eso es muy importante. El gobierno usa siempre de excusa que díganme dónde saco los fondos. Bueno, nosotros ahí estamos trabajando en conjunto con el espacio La Peor Violencia es el Hambre, que encabeza Adolfo Pérez Esquivel, que han instalado todos los martes un espacio, una mesa ecuménica, que le reclama también a Petovelo por esta situación. De allí estamos ya a punto de sacar este proyecto de ley y bueno, y vamos a también hacer acciones en el sentido. En el plano político estamos recorriendo junto a Ricardo Alfonsín la provincia de Buenos Aires y estamos hablando con distintos sectores que están muy enojados con el posicionamiento del radicalismo, sectores del socialismo, sectores de Forja, bueno, de distintos espacios, porque creemos que también hay que discutir qué propuesta llevamos a nuestra sociedad.

que el liberalismo llegó al gobierno y al poder, y llegó por los votos. Y entonces, si no llegó por las botas y llegó por los votos, tenemos que preguntarnos dónde está la falla. Y la falla mayor, la más grande, fue renegar de lo que nos había hecho libres, justos y soberanos. Renegar y esconder la doctrina peronista. Y de esto hay muchos culpables que cantaban la marchita y que creyeron que eso estaba enterrado y terminado. Bueno, ahora se dan cuenta que es imprescindible regresar a la fuente, ahora se dan cuenta que vale la pena pelearse por un manejo del partido que supuestamente representa esa idea, ahora se dan cuenta de cosas que o no se dieron cuenta o no les importó cuando hicieron lo que hicieron. Ya eso es pasado, pertenece a la historia, y ahora se trata de unir fuerzas en contra de un enemigo común, de alguien que le dijo al pueblo que venía a destrozar todo, a destruir todo, y la sociedad lo votó. Por lo tanto, el problema no solamente es luchar contra el gobierno entreguista de Milei, sino convencer al prójimo, al argentino que votó mayoritariamente al cachivache que tenemos de presidente. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Si quedaron llamados telefónicos, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, Miguel. Buen día a todos. La verdad que estoy contento porque con mis 75 años volvemos de vuelta a la lucha. Eso es importante. Lo importante de todo esto es que Perón sigue vivo. Gracias para todos. Saludos. Soy de Quilmes, me llamo Carlos. Buen día, Guerrero y equipo, Rubén de Madero. Mientras el señor presidente de la República está vendiendo el país, rematando todo, lo poco que hay lo está rematando, nos está dejando nuevamente colonia. Hay partido político que lo único que le está importando es si va a ser la doctora o el gobernador el nuevo líder de ese espacio político. La oposición está haciendo la plancha. Abrazos, compañeros. Sí, buen día, Miguel. Esta política de Milei es no es Robin Hood, es Hood Robin. Es Hood Robin. Le saca lo que menos tiene y le da a los que más tienen. Y una cosa más, ayer cumplió 54 años, le faltan 11 años que se prepare para ser un viejo meado. Así que dentro de 11 años va a ser un viejo meado él también. Chao. Buenas. Buenos días, mi nombre es Marcelo, soy de Florida. Bueno, con respecto a la noticia que acaba de dar, de que los niños van a empezar a estudiar matemática y lengua desde el jardín, me parece que es un horror. ¿Por qué no los hacen trabajar también? El niño se desarrolla con el juego, no con el aprendizaje sistemático. Incluso en la primaria está bastante mal el sistema de inculcar los conocimientos de forma repetitiva. La forma lúdica es con la que se aprende. Carlos, de provincia de Buenos Aires. Cristina Fernández de Kirchner es la única que tiene los ovarios bien puestos para enfrentar a los vendepatria y a los poderosos. Con respecto a elecciones del PJ, si no presentaron los avales como corresponde, la Junta Electoral sabe lo que tiene que hacer. Si no, cualquiera presenta avales truchos y puede ser presidente del PJ. Y no es así. Nada más, gracias. Buen día, Miguel, equipo. Tiene razón el oyente que dice que no se enseña el peronismo en las escuelas secundarias y menos en las universidades. Y Cristina es imprescindible para el presidente para poder ganar las parlamentarias. Cristina dijo que el peronismo era un sello de goma, o sea que va a ser la presidente de un sello de goma si gana las elecciones. Es muy lamentable, es muy lamentable. Se matan por una cáscara de banana. Nos tenemos que ir. Y del otro lado, 9 de la mañana, mañana la seguimos a partir de las 6. Chau.